Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio, Esperanza Racinguista, en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí arrancamos nuestro programa especial de Esperanza Racinguista de los días martes a la medianoche, 12 y 7 minutos en la República Argentina, y la Esperanza Racinguista del Dial que ya está rodando aquí por Radio 9. Tenemos, como siempre, la vía de comunicación para que ustedes puedan participar en nuestro programa. Es el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. También van a poder escribirnos a nuestro mail info@esperanzaracinguista.com o seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @esperacinguista, que lo estamos leyendo de manera permanente a lo largo de la noche de hoy. Para aquellos que nos quieren sintonizar desde cualquier parte del mundo, se pueden meter en nuestra página web www.esperanzaracinguista.com y escucharnos y poder estar al tanto de todas las novedades de Racing. Hoy en Esperanza Racinguista tendremos técnico nuevo. Bueno, lo sabremos en un ratito nada más, mientras que vemos por la tele hablando al nuevo presidente de Racing, a Víctor Blanco. Tendremos que saber si tenemos o no técnico para la continuidad de este campeonato, que nos tiene a mal traer otra derrota más. Otra vez perdió Racing el fin de semana y estamos ahí con esos dos puntos malditos que no nos podemos quitar de encima. Estamos junto a Sergio Palmas y Carlos Juvenal para analizar toda la actualidad académica. Informe de los principales candidatos. Mostaza muy pero muy cerca, y el otro que se perfila es Cencini, aunque un poquito más lejos. Algunos datos nos va a traer Marcelo Martínez. La información va a ser primordial para la noche de Radio 9 y en Esperanza Racinguista con Martín López López. La participación de todos los hinchas de Racing en el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Y cerramos con nuestro habitual bloque de historia de Racing y algún enfrentamiento que tuvo frente a Estudiantes de La Plata, y nuestro momento de distender un poco la situación después de tanto racinguismo que sale al aire aquí por Radio 9. Señores, esa es la propuesta. Ustedes detrás de la radio, nosotros hasta que ustedes se queden despiertos, y nosotros también aquí por Radio 9 y la Esperanza Racinguista del Dial. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Opinión. Buenas noches, amigos hinchas de Racing. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Está, como siempre, aquí en la mesa el señor Sergio Palmas. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches para todos. ¿Cómo te trata la noche? Bien. En bien. Lo previo. No, venimos bien, de hacer Corazón Académico hace un ratito. Analizando, por supuesto, lo que vamos a también hacer aquí en la noche de Radio 9. ¿Ustedes, Juvenal, cómo andamos? Muy bien, muy bien. Buenas noches para todos. ¿Sí? Lo siento bien. Pese a la derrota, los escucho bien. ¿Y saben por qué me parece que los escucho de otra forma? Porque, si bien quizás no estén ustedes convencidos, porque ya hablamos en lo previo, de que sea Mostaza Merlo el indicado como para agarrar el equipo, él tiene algo. Hay una situación que siempre se da cada vez que llega un tipo que le dio algo a Racing, ¿sí? Pasó en su momento con Basile. Pasó en su momento cuando volvió Pizzuti, pasó en infinidad de ocasiones, va en infinidad de ocasiones, no son tantas tampoco, ¿no? Yo acabo de dar ese dato cuando volvió Pizzuti, me saltaron a yugular. No, pero es la realidad, pasó en su momento, Racing volvió Pizzuti y Racing terminó yéndose al descenso, más allá de que Pizzuti dirigió los últimos partidos, no fue el causal caída de Racing al descenso, ni mucho menos. Ni Merlo, ni el técnico que venga, o el técnico que venga va a ser el causal de esto. Igual, esto es un problema de... No es de un año, dos años, más allá de que la gestión de Cobornos ha sido la peor de la historia por un montón de circunstancias. Este es un causal de 40 años, acá tiene que recauzar un club. Pero hay un cambio, pero se nota un cambio. Por lo menos la llegada de Mostaza, no, lo que va a ser... A ver, y ya estamos hablando como si Mostaza fuera el técnico de Racing, todavía sin firmar y sin saber qué puede llegar a pasar. Hay un cambio desde el espíritu, desde la gente, desde la situación, de lo que puede llegar a dar Mostaza cuando entra a la cancha y de la mano del paso a paso y escuchar otra vez la canción, muchas gracias jugadores, gracias por salir campeones, no sé. Es una situación que a la gente le va a generar por lo menos un cachito de tranquilidad. Cuando llegó a Isquia, lo dije acá, lo dijimos en todos los programas, me imagino vos también lo habrás dicho, Sergio, que no estabas de acuerdo con la llegada de Isquia. Para nada. Y que tenía fecha de vencimiento, era clara la situación de Isquia, que tenía fecha de vencimiento. Lamentablemente, ¿no? Porque la verdad que lo que queríamos, que Racing le vaya bien, gane, esté ahora con esos 15 puntos que hubiese ganado Isquia en estos 5 partidos, que sacó uno de los 15, estaríamos mucho más contentos si me metía este tema de decirlo de la fecha de vencimiento por donde mejor me entre. Pero lamentablemente la situación no fue así, Isquia se tuvo que ir. Solo, se fue, y como se fue, ¿sí? La verdad que tuvo dignidad, ¿no? De alguna forma, porque dijo, bueno, esto no lo levanto de ninguna manera, y se fue. Y desde la salida de Isquia hasta hoy a la tarde, que se supo que podía ser Merlo el que iba a ser el técnico de Racing, la gente modificó el semblante. No digo que esta sea la solución, no digo que Mostaza nos va a sacar campeón, que nos va a sacar de esta situación inmediatamente, porque nosotros vamos a tener que morfar, como bien dijiste vos recién, Carlos, lo que nos dejó Ayala, lo que nos dejó Coborno, que los jugadores van a seguir siendo exactamente los mismos, también la elección de Subeldía de este tipo de jugadores para armar este equipo que tiene puntos flacos en varios lugares y que en su momento no se dieron cuenta y lo dejaron seguir así, ¿no? Yo creo que hay que dejarle claro, a la gente, todo el mundo sabemos, si viene Guardiola hoy a Racing, no va a dirigir a Xavi ni a Messi, va a dirigir a Quiles, a Corbalán y a Ibáñez. Esto no se modifica y Racing va a tener este plantel de acá a un año, porque a lo sumo le podrá sumar dos jugadores, algún juvenil más, y se podrán ir algunos en diciembre. Yo creo que lo más importante del técnico ahora, creo que estoy de acuerdo con el planteo de que es importante que sea alguien que conozca el club, por más que esto parezca una pavada, me parece que en este momento es importante, porque el técnico que esté le va a sacar presión a unos jugadores que entran a la cancha con un temor, un susto. ¿Se las va a sacar o se las va a dar la presión? No, la va a absorber, El técnico que venga, Isquia, si venía Borghi, sí, más allá de creo que Isquia no es menos técnico que Borghi. Como estás en el banco, pierde, ¿a quién va a putear la gente? No está bien. Los jugadores. Está bien. Entonces, sí, está ¿la bien. Absorbe la presión o la repele? Pero va a ser lo mismo que hizo en su momento, que salió a bancar a decir o a pelearse con la gente. Y a la gente que le importa, eso lo puteaba igual. Pero de alguna forma él puso la carita y todos los rayos le caían a él. El día que... Y la gente dijo, ¿qué se metió eso así? Eso en la salida del micro, pero después en la cancha. El día que... Es otra historia. No, está bien, pero no es lo mismo también para los jugadores. Que yo no creo en eso. El día que Úbeda pateó el penal en la cancha de River, después vino el gol de Cuevas, Merlo salió a decir... El tiro libre, perdón. Merlo salió a decir, yo lo mandé a Úbeda a patear, cuando en realidad él mandó a patear a Bedoya. Y todo el mundo dijo, qué boludo, Mostaza. ¿Cómo lo va a dejar patear a Úbeda y no lo deja patear a Bedoya? Está bien. Y esas cosas hacen que técnicos como Merlo, como podría ser un Gustavo Costas o mismo un Ardiles, absorban además la presión de la semana, porque estos jugadores tienen presión, no tienen presión solamente cuando salen a la cancha, tienen presión de todos los días. Si uno dice, no, qué presión, es el que va a laburar al puerto, estos pibes entrenan 2 horas por día y se van a la casa, pero salen de la casa y se cruzan con el lechero, le dice, te vas a la B, se cruzan con un hincha de Racing, ganan el domingo porque lo matan a todos. Porque este es el mensaje que se recibe hoy. Es verdad, sí. Y hoy, irse a la B, parece que fuera la muerte, que es qué ridículo. Y no se fue a la B y no se murió nadie, arriba se fue a la B y por ahí se murió alguno de un accidente. No, porque se ha sido la B, no es la muerte de nadie. No, pero es una situación de crisis, no, bueno, está, está bueno. Bien, no planteemos tampoco como que la B es algo normal y que está bueno para un equipo grande irse a la B. La verdad que obviamente es que no está bueno. O sea, no es bueno perder. Ahora, tampoco el amor de nadie, porque nosotros estamos planteando un fútbol en Argentina donde perder es se termina el mundo. Hoy perdés y se termina el mundo. Es sencillo, pero a cualquiera le pasa a River, le pasa a Boca, le pasa a cualquiera. Y además, lo único positivo de todo esto, que también importa la forma, porque si Racing el otro día hubiera jugado algo, hubiera mostrado más actitud en sus jugadores, hubiese mostrado más con algún juego, por ahí se iban de otra manera. Yo veía a River contra Boca, que jugó un mal partido, pero fue muy superior a Boca, y eso también provocó que no los insulte toda la cancha, perder un clásico. Racing cuando perdió contra Newell, la gente no se fue puteando a los jugadores. Por eso, yo creo que hay que pensar en un técnico por su capacidad. Si es Mostaza, por su capacidad, bienvenido sea. Pero esta cuestión de la espalda, de la presión... Pero Basile vino y se fue a los pocos partidos. Pero ¿cuándo pasó eso? No pasó hace 10 años, pasó el año pasado. Y bueno, entonces aprendamos de los errores cometidos. No digo que Mostaza no tenga que venir y no digo que el desenlace vaya a ser el mismo que con Basile. Son otros técnicos, bueno, y demás. Decime quién, dale, por favor. Pero te repito lo que dije recién. Maestra, pero no hay una fórmula maestra. No hay fórmula maestra. Pero entonces dejó un tipo que sabe que a la gente le va a cambiar el semblante, aunque sea. Pero a la gente, ¿qué me importa el semblante? Me importa que los jugadores jueguen bien y ganen partidos. Pero la gente, ¿qué? Y eso que vos estás diciendo, que lo van a putear a los jugadores, por lo menos Mostaza va a cambiar el ambiente. Ese es el concepto de dirigente que yo no quiero para mi club. El tipo que elige por la tribuna, el que elige porque la gente va a putear si elijo a fulano, no, si elijo a sultano, no lo van a putear. Sabes que tiene una fórmula que si lo eligen por convencimiento, me parece perfecto. Igual que sea Mostaza o el que fuera, yo no es que digo Mostaza no. Al contrario, están convencidos, porque hicieron una lista gigante que lamentablemente la por eso, si es por eso sí, pero nosotros estamos hablando de la espalda, de la presión, y en la gente, si los jugadores pierden lo van a putear a ellos. Y la cuestión de la presión, digo, no es un argumento sólido, sobre todo en Racing. Sí. Igualmente yo creo que eso de la espalda ya no existe más. Merlo, recordemos con Merlo cuando vino la segunda vez a Racing, no se fue bien, se fue mal, peleado con los jugadores, cuasi insultado por los hinchas, un equipo silbado, y no era solamente la bronca con los jugadores, era también la bronca con Merlo y Basile, un montón de gente le dijo de todo, y estamos hablando de un prócer de la historia de Racing. Yo creo que hoy se terminaron las espaldas de los entrenadores. Pero ¿por qué queremos comparar situaciones que para mí no son comparables? Porque la verdad que no la entiendo, Sergio. No la veo comparable la situación de cuando vino Basile a que ahora vengamos. Si ustedes me están hablando de la espalda y de la presión y todo eso. Sí, son técnicos que absorben presión. Sí, más allá de que la espalda se termina cuando la pelota empieza a rodar, y si la pelota no te entra en tu arco, te entra en tu arco y no el del otro equipo. Cuando vino Basile, Racing venía a salir segundo con Simeone. Y cuando ahora viene Mostaza, si es que llega Mostaza finalmente, viene una situación que tiene dos puntos el equipo. Una situación en su momento una cosa, y otra situación en este momento que no tiene perfecto, nada que ver. Perfecto. Si lo eligen por convencimiento, porque es el indicado para el momento, porque futbolísticamente es el que está capacitado para hacer que estos 11 futbolistas que dan vergüenza dentro del campo de juego reviertan esa imagen y jueguen mejor y ganen partidos, bienvenido sea. Porque la tribuna lo pide, porque la gente no va a insultar al técnico, porque va a salir y va a explicar el partido de una manera distinta que lo pueda hacer otro, no tiene sentido. No elijo, no voto dirigentes para que hagan eso. Yo, como socio de Racing. Yo tampoco voto para que hagan ese tipo de cosas. Pero, a ver, que se entienda que cuando vos hablas de fútbol, es tan abstracto que vos tengas razón y que yo no la tenga, como que yo la tengo y vos tampoco. Porque estamos hablando de fútbol. Acá con Juvenal nos peleamos 80 millones de veces por el tema de Simeone. Yo recién dije que Simeone sale segundo y ya me iba a saltar a yugular. ¿Entendés? Porque es así. Porque cada cual tiene su idea futbolística. Perfecto. Y su diversidad en cuanto a la elección. Perfecto. Entonces, cuando se junta una mesa de comisión directiva para elegir un técnico ante una situación de crisis, cuando vos no podés elegir al técnico que querés porque Falcione no podés traer, que no podés traer al Faro porque también está trabajando. Querrán traer a Bielsa y ya saben que les dijo que no en su momento. Entonces vos tenés que empezar a buscar de lo que hay, de lo que te queda, para ver cuál es el mejor de todos. Y vos tirás vos tirás nombres. A mí me gusta Simeone, y levanto la mano, y Juvenal levanta la mano y dice Ardile, y vos levantás la mano y decís, no sé, que te gusta a vos, Sensini, por decir uno. Uh-huh. Cada cual tira un nombre y apuesta a lo que más le gusta, y después terminan sacando conclusiones en base a lo que se va hablando y van haciendo una lista y tienen que escuchar a todos. Yo no digo que no te vayas a escuchar a todos, o a casi todos, ¿no? Porque hay alguno que la verdad, juntarse con Leo Rodríguez para ver qué pasa después de la situación que vivió Racing con Leo Rodríguez, la verdad que no habría que juntarse nunca más. Sí, sería bueno saber quién propuso a Gallego, qué sé yo, un montón de cosas. ¿Y por qué no Gallego? No, es joda. ¿Por qué no Gallego? No. ¿Por qué no Gallego? Acaba de mandar a la B Independiente, Y pero salió campeón en todos los equipos que jugó Gallego. ¿Qué sé yo? Bueno, pero sería bueno. Pero, ¿a vos no te gusta Gallego? A mí me gusta Gallego. ¿Por qué no? Porque no es serio Gallego. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no es serio Gallego? A ver, ¿porque no salió campeón en dónde? No, la última etapa. Salió campeón en River, en Newell, en Independiente, en México. Decime dónde salió campeón Gallego. ¿Qué tiene que ver salir campeón? No, pero están hablando acá de técnico. Y que salió campeón en Boca y a los 5 partidos se tuvo que ir a Racing. Por eso te digo que no hay una fórmula concreta. No, pero por y eso. Y que todos pueden opinar y dar su veredicto en cuanto a quién les gusta y no les puede gustar. Lo que está mal es que se haya difundido la forma en la cual se difundió, que se junten en el Hotel Savoy y que se haya hecho un circo mediático de la elección del técnico de Racing. Bueno, en eso erraron para mí los dirigentes. En no esconder la situación y de hacerlo. Cuando te reunís con 15 personas o con 10 personas distinta, siempre trasciende. No hay manera de que no trascienda. Bueno, mal. Apréndanlo. No tiene que decir nada a nadie. No está mal. Está hablando en contra de mi profesión, pero no importa. No tiene que decir a nadie. No me parece eso. Entonces son cuestiones circunstanciales. Yo lo que creo es que Racing necesita un técnico hoy. No puede esperar mucho tiempo. Necesita un técnico ya, que dirija el domingo. ¿Por qué? Necesita un técnico. No tiene técnico. ¿Por qué? La vez pasada también nos apuramos con Isquia, mira, vino lo que vino. Pero no, tenés que tener un técnico. Un técnico. Ven, pará, ¿por qué tanto? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Que el domingo perdés con Estudiantes. Y bueno, viene cualquier otro técnico que te va a salvar mágicamente. O sea, va a venir ahora, no sé. ¿Cuál te gusta? La dirigencia no descarta que Nacho González termine el campeonato. Perfecto. No, si lo va bien, sí. No descarta. Si lo va bien, ¿por qué no? A ver. Y a mí, antes de que elegir un técnico por descarte, como tengo la sensación que puede llegar a pasar en Racing, prefiero eso. Claro. Y que apalabren algún técnico, quizá de los que está con trabajo, para que en diciembre... ¿Cómo juegan los equipos de Nacho González? No tengo nada perra idea. No, porque era entrenador de arquero, no es serio. Es decir, Nacho es un fenómeno. Debe ser uno de los mejores entrenadores de arquero, esto contado por Saja. Es entrenador aparte también, él se recibió de entrenador en el 2010. Está bien, no sabemos... ¿A qué juegan sus equipos? Bueno, pero más grave es que tampoco sabemos a qué jugaban los equipos de Subeldí. No dirigió durante 70 partidos. Bueno, está bien, pero... O 62 puntos. Y no dirigió Isquia durante 5 partidos, bueno, y no sabemos a qué juega. Acá estamos pagando... Bueno, estamos pagando... por lo menos me da el beneficio de la duda. Esos 60 puntos de Subeldí que hoy están salvando a Racing, también lo están mandando a la B. Sí, claro. Porque eso valió. No seamos tan drásticos tampoco, ¿no? Bueno, sí, está bien. Estamos 14, estamos décimo primero en la tabla de promedio. Como para decirlo, como para marcar una situación. Porque te marcan Quile, te marca Ribeiro, te marca todos los jugadores que trajo Subeldía, los jugadores que se vendieron, que se trajeron, cosas absurdas que pasaron recién en este tiempo. Y de todas maneras, voy a repetir lo mismo. Yo creo que me gustaría leer el libro de La Torre, creo que sacó un libro ahora, que es algo que yo vengo repitiendo los que nos escuchan en la audición ahora o en los partidos. Yo creo que vos lo que elegís es la forma de perder. Porque ganar, queremos ganar todo de cualquier manera. Todos salimos a ganar. A ver, ¿con qué botas quiero morirme? Yo me quiero morir con las botas puestas. A ver, ¿cuáles? Las de Merlo, las de Ardiles, las de Basile. Bueno, una vez que se elija eso, que se tiene que elegir ahora, por un montón de circunstancias, se tiene que elegir ya al técnico, elegir eso y después bancarte la que se venga. Porque tenés que bancártela, porque esto no se va a revertir en dos partidos. Porque esto es muy sencillo. Acá vas a tener... Dependés también mucho de la suerte, tenés que mejorar lo anímico, fijarte a ver qué jugador no pone la pierna porque está vendido, qué jugador está pensando más en que se va, que se puede ir en diciembre, que en jugar. Tenés que ver un montón de aspectos que no se que un técnico no va a solucionar en un partido, o en dos partidos, o en tres partidos. Por eso, en ese inicio, vas a tener que tener una cuota de hacer. Pero después tenés que morir con eso, y aguantarlo y sostenerlo, porque Isquia fue el producto de un capricho. Porque no quería... Para mí fue de la desesperación. No, de la desesperación. Sí, no, de la desesperación de estar totalmente jugados con Zubeldía. No. Estaban totalmente enamorados de Zubeldía, no, tanto pero... Cogorno como Ayala, y convivían con él, y cada vez que perdía el partido iba y le explicaba, che, ¿sabes por qué? Mira, hice este cambio así, o jugué de esta manera. ¿Te acuerdas cuando salió con nosotros al aire? Bueno, no, fue en el, la última vez que salió Zubeldía, fue en el programa de la tarde. Y le dije a Luis, le digo, mira, la verdad, me convencés toda la semana, falta que me convenzas desde el domingo. También. Y él me dijo, sí, ya sé, porque la verdad que los resultados no se le daban, pero es que te puede hablar perfecto Zubeldía, te puede dar mil explicaciones de la situación, pero si el domingo perdía no sería para nada, y ellos estaban enconchados con Zubeldía, y tenían que traer un técnico, no sabían para dónde escapar, y trajeron lo que trajeron, pero, Isquia. A ver, vos tenés que estar, como digo, enconchado, es que era así, con un proyecto, tenés que estar enconchado, bueno, con una idea. Ellos estaban con Zubeldía. Pero Zubeldía no tenía ni proyecto ni idea. ¿Cómo que no? La idea de Zubeldía estaba clara, jugar a eso, tener todas lanzas, que vayan todas hasta el final y se choquen con los carteles de policía. No, porque decía, un día jugaba de una manera, otro día jugaba de otra, y, bien, y sí. Además Zubeldía también aceptaba que se vaya Centurión, que se vaya Fariña, que no traiga representante para ninguno de los dos, que bueno, si está Vargas ahí está bien, sí, yo lo acepto. No, senté al jugador y obviamente que no va a venir. No, me acepta, no, me quiere o no me quiere, no, me acepta. Aceptar es otra cosa. Me parece que, insisto con lo que repetí antes, Racing hace 40 años que contrata a bomberos para apagar incendios. En 40 años se le rompió una vez. Yo creo que por ahí es ahora y es un momento duro y es difícil y es complicado. Y por eso, yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con vos. Me parece bien que se junten todos los dirigentes y que tiren cada uno su nombre y explique por qué quiere ese nombre. No, no que se tire un nombre. No, traigo Gallego porque salió campeón. Bueno, usted traía. Pues salió campeón, traía Falcioni, que salió campeón. También, ¿por qué no? O traía Caruso porque salvó a dos equipos para salvar. Cada cual tendrá su porqué, ¿sí? Bueno, porque son los dirigentes que bueno, ganaron. No, y que, pero está y bien. Que son los que van a elegir. A ver. Y ¿sabes qué? Hay muchos que deben saber más que nosotros y otros que deben saber menos que nosotros. Pero, esto es relativo. ¿Quién sabe? Yo el otro día escuchaba a un dirigente que decía que los hinchas no sabían nada. Un muchacho que defendía a Ayala y que un montón de pavadas más. Pero. Es todo relativo, cada uno tiene su idea. Si vos me decís, a ver, ¿cómo es relativo, pero hay una realidad que es. ¿Cómo quiero perder? Quiero perder, sé, con un equipo que represente lo que yo vi toda la vida o 40 años de Racing. No, a ver, ¿cuál es la identidad de Racing? De juego de Racing. A ver, ¿con quién lo viste salir campeón? ¿Con Basile y con Mostaza? ¿Qué tiene que ver uno con otro? Bueno, pues el equipo Mostaza iba al frente cuando salió campeón. Olvídate que iba al frente. Tenía dos laterales que eran. Defendíamos con seis. No. Jugaba, tenía dos laterales que fueron. Uno hizo cinco goles o cuatro goles. El que iba por la derecha fue el mayor asistidor del campeonato. ¿Sí? Jugaba con dos delanteros y un solo volante de marca. No estoy. Después tenía a Chadruc y a Gustavo Barrichelotto. No era un equipo defensivo. Era un equipo que avasallaba. Cuando se dio cuenta que podía salir campeón, ahí le temblaron las piernas a todo. Una cuestión lógica. Lo que quería decir es que me parece importante también remarcar que. Recién decía Juvenal que todo es relativo, y es cierto, y hablamos de tirar nombres, y a mí me gusta Fulano y Sultano por el estilo de juego y demás. Lo que no hay que perder de vista en el análisis, no solo para la elección del técnico, sino para pensar el futuro inmediato de Racing, es que los protagonistas de la historia son los jugadores y van a seguir siendo los mismos. Sí. Y que en diciembre solamente se pueden traer dos futbolistas. Claro, pero. Y esa ecuación no va a cambiar. De acá hasta junio al menos. Y quizá en junio ya es tarde o no. Ojalá que no. Entonces, insisto en el concepto. Elijamos por convicción, porque esta cuestión de que a mí me gusta cómo se juega de esta manera, a mí me gusta de esta otra, te lleva a cometer los errores que ya hemos cometido en el pasado, y sobre todo, con este contexto de estos futbolistas, es difícil pensar un. Quizá a mí me gustaría. Digo esto, lo de la instrucción de los jugadores, porque en mi gusto para mí sería un técnico como Ardiles o de otra ideología. Pero no sé si es. Te hiciste lírico de un día para otro, perfecto. No es que me hice lírico. Digo, con tiempo de trabajo me gustaría Borghi. Me hubiera gustado Borghi, por ejemplo, antes de renovar el contrato de Zubeldía. Uh-huh. Hoy no lo iría a buscar a Borghi, lamentablemente. Yo era Alfaro en su momento. Bueno, pero estaba trabajando Alfaro. No, estaba esperando a ver qué pasaba con Zubeldía. Él y Falcioni, los dos estaban esperando. Sí, es cierto. Pensemos también en los protagonistas para elegir al técnico. Pensemos en los jugadores para elegir el entrenador. por allí tiene que pasar parte de la convicción del nombre propio para el técnico, ¿no? Porque si pensamos en que a mí me gusta de jugar de esta manera, de tal otra, tiremos nombres por tirar, perdemos el eje de que los jugadores son los mismos y que en la defensa va a estar Miglón y Cortiz y Kais, y son esos, no hay más marcadores de, ¿no?, centrales, y lo mismo para el resto del plantel. Con ese contexto tenés que pensar en los técnicos. ¿Pero por qué te parece que no está bien eso? Que se tiren los nombres sobre la mesa y que traten de buscar lo mejor para el momento. No, yo no dije que esté mal. No, lo que estoy diciendo... dijiste que está mal, porque no tienen un rumbo, porque están perdidos. Eso no es estar perdido, es tratar de discernir a ver qué es lo mejor para el club. No. Están perdidos desde el momento que vamos a buscar y la dicotomía pasa entre Ardiles y Mostaza. Si la estamos teniendo acá. Una vez y a ver que yo quiero meter a Racing. Y él quiere ganar Racing, no es al revés, ¿no? Una vez que tuvimos el debate, que charlamos, que tiramos todos los nombres sobre la mesa, que hicimos toda la tarea previa esta de analizar las estadísticas de cada uno, el pasado reciente, qué están haciendo, si están jugando al tenis en no sé dónde. Bueno, ahora vamos a escuchar. Están mirando partido. Bueno, sacás a dos. Perfecto, nos sentamos y hablamos con todos los que vos quieras. Si querés, nos sentamos con los 10 que, o con 5 que surgieron de esa charla. Surgieron 20 nombres, se redujo a 5, bueno, juntémonos con estos 5. Perfecto. Y pueden ser incluso de ideologías distintas. Lo ideal sería que no fuera así, pero ponele que sea. Y puede ser. Luego de esas charlas, ahí es donde yo disiento en que la dicotomía pase entre nombres completamente disímiles entre sí. Porque no hay manera de que si yo hablo con Ardiles, me haya propuesto un proyecto futbolístico similar al que me va a proponer Mostaza. Seguro que no pasó allí. No. Sí. Yo creo que en este caso, ojo, en este caso es complicado. Yo no creo que se hable, si se habla de fútbol. Claro que pero sí. Pero acá hay una cuestión clara. El problema, más allá de que Racing juega muy mal hace tiempo, el principal problema de este equipo, como dijeron, creo que todos los técnicos que hablaron, todos los que hablamos, sobre todo en off, es anímico. Acá hay una cuestión anímica. Entran con miedo a la cancha, entran sin confianza, por un montón de circunstancias. Entonces vos tenés que tratar también de revertir eso. Entonces, con más razón, Mostaza puede ser el correcto para este momento. Cualquiera puede ser el correcto. No sé, mirá cómo pasó Isquia sin pena ni gloria. No le dieron bola en los 5 partidos bueno, que tuvo. Bueno, pero esto en lo... En un mes y medio, yo hablé con alguien en off dentro de lo que es el plantel de Racing. ¿Y sabés lo que me dijo? Se equivocaron en traer a Isquia. Absolutamente, todo el plantel piensa eso, ¿eh? Y te estoy diciendo, bueno, no voy a decir quién, porque no se puede decir. Pero lo piensan todos. Sí. Está bien, se habrán equivocado. Un error entrar a Isquia. Está bien, que a mí me parece grave que un jugador diga se equivocaron entrar a Isquia, yo diría. No fue un jugador, Bueno, no importa, Isquia se equivocó, el planteo que hizo el último partido, dejó mucho que desear, por un montón de aspectos. Pero al fin y al cabo, lo que no se dan dos pases seguidos, porque son los jugadores, así como decíamos que Subeldía hacía planteos que no nos gustaban, si vos tenés un jugador que no acierta un pase a 2 metros, y ahí por más que traigas a Guardiola o Mourinho juntos, uno para que trabaje en ataque y otro para que trabaje en defensa, se te va a complicar la historia. Sí. Por eso yo creo que acá el problema anímico es tan grande que todo va a costar, todo va a ser cuesta arriba. Por eso yo hablo de proyecto más que de técnico. A ver, acá las primeras 3 fechas del técnico va a conocer a los jugadores, va a saber bien cómo están, cómo se sienten, y en esas 3 fechas va a depender del azar. También como le pasó a Isquia, a las primeras fechas también dependía del azar, y encima debuta con el equipo jugando más o menos contra Lanús, le va mal en la Boca, después juega bastante bien con Newell's, y pierde. Y después te va muy mal. Cuando vos pensás que habías encontrado el equipo, los tiempos son tan cortos, pero tan cortos, que así no hay nadie que pueda resistir mucho tiempo. Por eso digo, Racing necesita un técnico hoy, porque hay que cambiarle el chip a los jugadores. Pero sin apurarse, Carlos. Sin apurarse. Va, yo daría lo que están pensando hacer tal vez. Para mí estás dando mucha ventaja. Lo dejo a Nacho González. Estás dando mucha ventaja. Porque hay un montón de técnicos que empezaron así, ¿eh? Está bien. Porque, a ver, las situaciones surgen de esta forma. Bueno. Para que tengan lugar nuevos técnicos y estas apariciones. A ver, Rivarol empezó de esa manera y terminó saliendo segundo. El Cholo Simeone hoy empezó así también de esa manera y termina siendo hoy el mejor técnico de Europa, o pegan el palo junto con Guardiola y alguno más. no sé, las situaciones se dan de esa manera, ¿viste? Está mal la cosa y a río revuelto aparece alguien que de repente te lo saca adelante. Sí, está bien, por ahí tiene esa cuota de suerte que se necesita tener. Estoy dando ejemplo dentro de Racing, ¿eh? Está bien, pero estamos hablando de un técnico que no sabemos, que nadie sabe cómo juega, qué juega, que yo creo que ni siquiera le preguntaron a qué iba a jugar. Y esto es una cuestión... Igual era él o Radaeli que dirigió 3 partidos y perdió los 3. Sí, está bien, importa, o cualquiera. O 2 y perdió los 2. Y Cencini, por ejemplo, que es un tipo con una carrera futbolística considerable, notable incluso, siendo un marcador central histórico en la selección argentina. Como técnico, ¿qué equipo dirigió? ¿Estudiantes? ¿Colón? ¿Algo más? Newell's. ¿En alguno le fue bien? ¿Cuál es el mérito por el que yo me siento a charlar dirigente de Racing con Cencini? Bueno, eso también es relativo. No, ¿cómo relativo? Sí. Es relativo. A Merlo, ¿cómo le había ido? Relativo. A Merlo, ¿cómo le había venido? Bueno, entonces, pero que dirija el técnico de la... Que venga Lagarto Fleita, que están dirigiendo la novena y, bueno, y el club, y es buenísimo. Me parecería más lógico que esté él. Bueno, está bien, si van los dos, me parece que me gusta más, si van como dupla técnica. Ahora, Merlo, cuando vino a Racing, tenía un subcampeonato con River. En un campeonato, había ganado una primera rueda, después se fue, no sé. Y después... No había salido campeón de nada. No, había dirigido a Chacarita y le había ido bien en Nacional B. Pero tampoco salió campeón. Tampoco salió campeón. Pero armó el equipo con el que después ascendió. Sí, está bien. Bueno, también armó el equipo de River, que después salió campeón. ¿Qué sé yo? De igual modo armó el equipo de Bamba, el equipo de Vélez. Yo querría que apuntemos en algún momento, tenemos que empezar a hablar de los jugadores que están jugando muy mal. ¿Sí? Muy, pero muy mal. Pero bueno, vamos a hacer nuestro informe de los martes. Como siempre, Marcelo Martínez nos trae... algunos números, algunas anécdotas, algunas situaciones que se han dado a lo largo de la historia de nuestra querida institución. Marce Martínez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, a pesar de la situación particular, ¿no? Que vive... De Racing. Sí. Aparte que se repite, ¿no? Situaciones que... Que de alguna manera cansan porque se vienen repitiendo a lo largo de la historia de Racing. No es que solamente pasa... Yo pensé que hablabas del plantel actual. Sí. No, más allá de los jugadores que... Que eligieron al técnico también. Que en este momento... Sí, no... Bueno, me reservo la opinión con respecto a esas situaciones, pero... Cansa un poco. Eso. Que eligieron pero eso. Pero por supuesto que es verdad. No sé dónde salió eso. La verdad que no sé dónde salió eso. Que te diga dónde salió, de la reunión que tuvieron con la dirigencia y con los dirigentes. Bueno, pero también trascendió que de esa reunión le bajaron el pulgar a Mostaza Merlo y es el candidato número 1. Claro, está bien. Bueno, eso también ya es ridículo. Bueno, pero... Te trasciende muchas cosas. También que bien llamó a Mohamed y creo que a Mohamed no lo llamó nadie, pero no importa. Sí, bueno, pero... Pero por eso, justamente... De la lista esa. No sé. Y él solo se bajó antes. Está bien, bueno. A mí me parece que los jugadores no tienen que elegir al técnico. Me parece, qué sé yo. Bueno, los candidatos y los números, ¿sí? Los principales. Vamos con Mostaza y con Cencini, que como bien dice Sergio, mucho uno que ver no tiene con el otro en cuanto a su forma de jugar. ¿Y Ardiles no? No, Ardiles ya está out. ¿Está descartado? Sí, ya lo descartaron. Son esos dos, no hay dos más que ellos. Por lo menos a la fecha, ¿sí? Son los que... A los la que tarde quedaron. Era un candidato... Te quedaste la tarde. Principal candidato. Te quedaste sin batería en el teléfono, sí. Bueno, nosotros hablamos con el Oso Fernández un rato y no lo descartó. ¿No lo descartó él? No. Ah, mirá. No. Hasta las 10:40 más o menos que hablamos con él, no yo lo Yo hablé con... Dijo que Mostaza era el candidato número 1. Está bien, yo hablé con el... no puedo decir con quién hablé. Pero bueno, no importa. ¿Y con quién, si hoy o hablaste con el Oso o hablaste con Víctor Blanco? O no sé, Marcelo Sima, Chiodini, no hay mucho más que ahí, ya está. Bueno, alguno de todos esos que dijiste vos, me dijo que lo de Ardiles estaba ya out. Uh-huh. Y el que quedaba, o los que quedaban en carrera eran justamente estos dos. Uh-huh. Bien, confiamos. Tiene que ser Mostaza. No sé, vamos a ver. Bueno, a ver, números, ¿cómo le fue a Mostaza, a Cencini? ¿Con qué pergamino que nos estábamos preguntando qué ganó, qué no ganó? A ver. Vamos a hacer hincapié en Cencini, que es el entrenador que menos vínculo tiene con Racing y el que menos se conoce por ahí en la historia. Cencini, como decían ustedes, dirigió a Estudiantes de La Plata, a Newell's Old Boys, en dos torneos, dos temporadas, y a Colón de Santa Fe. La particularidad que tiene Cencini es que en las primeras etapas consiguió un muy buen porcentaje de puntos. En su primera etapa como técnico de Estudiantes dirigió 27 partidos, 15 victorias, 8 empates y 4 derrotas. En esa temporada, lo que hizo un 65,43% de efectividad. En su segunda etapa, que en el año 2008-2009, la temporada 2008-2009 está dividida entre partidos con Estudiantes y Newell's Old Boys, uh-huh, el porcentaje bajó al 35,8%. Siguió en la temporada 2009-2010 como entrenador de Newell's, 41 partidos dirigidos, 20 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, tuvo un 57% de efectividad. Uh-huh. En su segunda etapa, en la temporada 2010-2011, en Newell's mismo, alcanzó el 39,9% del porcentaje de puntos. Le bajó bastante. Bajó bastante. En la temporada 2011-2012, en Colón de Santa Fe, dirigió 18 partidos. Igual es más que lo de Isquia, ¿no? También. No hay números tan lejanos. No, digo Isquia, en estos 5 partidos. Digo. En estos 5 partidos, sí. Colón, 18 partidos, temporada 2011-2012, el 51,8% de efectividad. Y la última temporada que dirigió el equipo sabalero, 2012-2013, 30 partidos, 37,7% la efectividad de Roberto Cencini. Como decíamos... No ganó nada. No. No salió campeón en ningún lado. Tuvo, bueno, el primer torneo de Estudiantes estuvo peleándolo, uh-huh, pero no llegó a concretar ningún... Tuvo copas inclusive internacionales en las que participó, pero en ninguna pudo destacarse en su función. Y tomamos los números de Reinaldo Merlo como entrenador de Racing. ¿Nada más que de Racing? Solamente como entrenador de Racing. ¿Pero qué? ¿Y lo de Chacarita y el resto? Porque fue en otra divisional. ¿En Belgrano? En Belgrano, fue otra división. Fue dividido, en Chacarita fue dividido. ¿Y en Central? En Central también, pero no tomamos en cuenta ningún otro dato de Mostaza Merlo, ni siquiera los Estudiantes. Bueno. Solamente en Racing, porque es un entrenador que ya pasó por Racing. Y estamos hablando de que puede ser la tercera etapa de Mostaza Merlo en Racing. Sí. En su primera etapa, es cabezón, ¿no? Que comenzó en la apertura, todo importa. En clausura 2001, sí. Sí, sí. 56 partidos dirigidos, 27 triunfos, 19 empates y 11 derrotas. Lo que hace un 59,5% de efectividad. Qué hermoso. Que no llega a ser el 65,43% de Cencini, pero importante. Ajá. Y en la segunda etapa, apertura 2006, clausura 2007, dirigió 28 partidos con 8 victorias, 9 empates y también 11 derrotas. La misma que en la primera etapa. Uh-huh. Lo que conformó un 39,3% de efectividad. El último partido que dirigió Mostaza Merlo como entrenador de Racing fue el empate en la fecha 10 del torneo clausura 2007 frente a Colón 1-1. ¿Y por qué se... bueno, no sé si lo tenés el dato, pero ¿por qué se fue Cencini de su último equipo y por qué se fue Mostaza de su último equipo? Bueno, lo de Mostaza es mucho más reciente, dirigiendo a Patronato... No, a Patronato, a Douglas Hay. A Douglas Hay, perdón, Douglas Hay, el mismo color de camiseta. Douglas Hay, por problemas personales, más que nada por problemas dirigenciales, es lo que se pudo saber. Es lo único que me da miedo de Mostaza en este momento. En la segunda etapa, digamos, cuando deja de dirigir a Douglas Hay, se combinó con Aldo Civi. 3 días duró al mando del equipo marplatense, pero adujo problemas personales. Algún problema debía tener porque Mostaza es un tipo que... Familiar, es muy raro. O sea, ama Mar del Plata. Pero que, para que pase, sí, eso además, es muy raro. Sí, es una situación, yo creo, muy que rara. A Mostaza se le dicen elegir una ciudad argentina. Familiar de la hermana, algún problema con la hermana tuvo, me parece. Sí, aparentemente sí. Y en cuanto a Cencini, fueron temas futbolísticos. No consiguió los resultados que esperaba y bueno... Sí. Si uno va a los fríos resultados de Cencini, la verdad le fue muy mal. Lo que propone puede llegar a ser interesante. Sí. Lamentablemente en este fútbol no se tiene en cuenta qué propone, qué no propone, sino cuánto punto saca y cuánto punto no saca. Por eso el informe. Por eso, no. Iba a ser así. Ojalá que no sea así, que se banque, que no guste esta idea, lo que propones. Y lo va a bancar hasta el final. Mira, yo el mejor no partido. He visto yo un equipo de Cencini jugar bien, ¿eh? Sí, yo lo vi, sí, Estudiantes. Algún partido, pero con continuidad. Yo en Estudiantes lo vi jugar bien, pero tenía buen equipo en Estudiantes. Después Newell no me gustó cómo jugó, para lo que pude ver, me acuerdo. Tuvo algunos partidos interesantes, Newell también. Tampoco vimos tantos partidos. Igual te digo que pero es como que te diga que el Racing de Subeldía tuvo algunos partidos interesantes. Sí, los tuvo, por supuesto. Sí. Pero algunos partidos. No es que con continuidad. Logró un rendimiento parejo. A lo que decía vos recién, Carlos, esto de jugar vistosamente o la forma en que uno quiere ganar, el mejor partido que yo vi jugar a Racing lo perdió, que fue contra, me acuerdo, ¿no? Que el partido completo, el partido con Rosario Central en la cancha de Racing, que los goles de La Torre fue uno, ¿Y el otro, el Chelo Delgado? Eso Capa. El 5-3. Con Capa, sí. Eso Capa, 5-3. Bueno, pues, pero ese día Racing le expulsan un jugador. Este, no importa. Se hace dos goles. No importa, César, perdimos 5-3. César se hizo dos goles. Bueno, pero César, César y Juve se hicieron tres goles. Ganaba 3-2. Ganaba 2-0, se puso central 2-2. 3-2 lo dio vuelta. O sea, se puso 3-2 Racing y después el pase para atrás de Úbeda, le pifia a César, sí. Se pone 3-3. Sin Michelini, que era clave en un equipo donde atacaban todo, era rebote de auxilio de Diego Casapelota. Diego Capria y Reynoso de lateral. Sí. Sí. Bueno, no hay... era lo que tenía. No, y bueno, ahora tampoco también tiene para elegir. Es lo que tienen también ahora. Bien, bueno, pues ese equipo. Tenía el primer torneo de Capa, tenía una gran defensa. Jugaba, creo que el 4 seguía siendo Reynoso, pero estaba Cabral. O Gaitán. Estaba, no, Cabral no. Gaitán era Gaitán el lateral derecho. Gaitán el lateral derecho. Gonzalo Gaitán. El 2 era Galván. No, Gonzalo el, era. Estaba Andrés Gaitán. Estaban los dos. Andrés y Gonzalo. Estaban los dos. Y Gonzalo jugaba un poquito más adelante. El 2 era Cabral, era Galván. Andrés Gaitán tiene un récord particular. El 6, no me acuerdo quién era, porque no jugaba siempre Úbeda. Pero podía ser Úbeda y el 3 McAllister. Fue la defensa... Zanetti. No, no, jugaba McAllister. Zanetti. Después Zanetti. No, pero fue después de Vélez que salió campeón en ese torneo, la defensa menos vencida, con Bizarri en el arco. Los jugadores voltearon a Galván, lo echaron, y a McAllister. A ver... vino Diego Capria. A lo que voy, que fenómeno de persona, No te significa nada tampoco estar jugando bonito, porque nos comimos 5 goles. Está bien, pero ¿qué jugar? Una cosa es jugar bonito, otra cosa es jugar bien. Y otra cosa es tener una idea y una identidad. Vos tenés que elegir, a ver, a mí me gustan los no equipos que ataquen. No quiero para el 5-3, por una... Está bien, pero, por no saber defenderme. Pero tenés que tener una identidad. ¿Cómo voy a jugar? ¿Voy a jugar prefiero a atacar o voy a jugar a defenderme? Elegí 1-2. Prefiero ganar 1-0. Todos preferimos ganar. Si nadie prefiere perder, ¿quién prefiere perder? ¿Vos preferís perder, Martínez? No, ¿vos, Palma? Obviamente, nadie. ¿Quién prefiere perder? Pero no es todo de pase 5 goles por partido. Si los hago, mucho mejor. Pero quiero ganar 1-0 y listo, ya está. Y me pongo atrás, pongo 2 camiones. Pero todos queremos ganar. Pues bueno, entonces... a ver, Racing tiene... Este equipo de Racing está preparado como para ser un equipo defensivo. Sí o no, si vos crees que sí, jugá defensivo. A ver. ¿Está preparado para atacar? Jugá para atacar. Sí, Marcelo. ¿Quiere decir eso o me deja de cerrar algo? No, cerra. Quiero decir, en 72 años de profesionalismo, desde 1931 a 2013 inclusive, Racing tuvo 117 ciclos de entrenadores, que se entienda bien ciclos, porque hubo varios entrenadores que tuvieron varios ciclos dentro del club. Sí. 117 en 72 años. Habla de una irregularidad a lo largo de la historia de Racing, lamentablemente. A ver, Mostaza 2001, Campanolo, Vitali, Maciel, Loes, Borúveda, Bedoya, Bastía, Arano, Gustavo, Estévez, Milito. Ese fue el partido con River, el día que puso a Bedoya de 5. Sí. Ese día que jugó de 5 fue Bedoya. Sí. Que fue el peor partido de Bedoya en Racing. Cada vez que se venía un gol. Mirá que jugó. Pero te voy a contarle. Estaba suspendido Chatruc en esa fecha. Sí, la anécdota del partido fue que era el peor jugador de Racing, Bedoya. Y cada vez que había un cambio, toda la gente y todo lo que estaba por la cancha decía: sale Bedoya. Bedoya no salía. No. Sobre todo lo que estábamos en la platea, que veíamos el partido sin tanto nerviosismo como se veía la popular, porque era el partido del campeonato. Tercer cambio, sale Bedoya, no sale Bedoya. Hace el gol Bedoya. Llega Merlo a la conferencia de prensa, se siente y dice: ustedes creían que iba a sacar a Bedoya, ¿no? ¿Vieron cómo los banquillos? 7 defensores más el arquero, 8. 1-1 contra River y Racing campeón. ¿Tiene Racing para jugar de esta manera con los jugadores que tiene hoy? A ver, rearmemos el equipo para si viene Mostaza. Se jugó con 5 defensores, ¿eh? No, 7 dije, no 5. Acá Bastía y Arano también los pongo para defender. Ah, está bien. Y Bedoya. Está bien. Entonces, bueno, ¿qué? Estoy invirtiendo. Ese equipo fue un equipo muy alternativo ese día. ¿Qué? Faltaba Chatruc, nada. Y bueno, pero un jugador te cambia un montón de cuestiones ahí. Bueno, saqué a Chatruc y poné, no sé, ¿a quién? Sacá a Arano y poné a Chatruc. Sí, sacaron por el Chatruc. Distinto. Pero además tenía 2 laterales, Vital y Bedoya. Eran 2 delanteros. Bueno, pará, acá lo tenés a Gómez, que Gómez va para adelante como loco. No tenés a Vital, tenés a Gómez. ¿Qué me pones de carita? No te lo dicen esto. No, a mí me gusta el chico Gómez. No lo podemos comparar con Vital, ni que Vital no es. Pero va para adelante como loco. No es Cafú, pero. Está bien, tiene 5 partidos en primera. No, no lo pones a Vitali de 4, no tiene una similitud, Sergio, para vos. Vamos a suponer que sí. No tenemos es por izquierda uno para comparar con Bedoya. No, obviamente que no. No, obviamente que no. Pero si jugaba Arano, sí, tengo para comparar con Arano, ¿no? Y ese Arano, Arano en este equipo sería figura. Jugó el primer partido y alguno que otro. Ese sí. Arano. Este Arano acá también, no, olvidate. Por eso, ese Arano en este Racing sería figura. Ese Arano, el Arano de hoy, el que está Huracán. No, el Arano de hoy no puede jugar. ¿Sabés cómo se va de la cancha? Se va agarrando esa trompada con los titulares, con los suplentes, con los rivales. Expulsado como se fue el partido contra Independiente. Independiente le fue a pegar una patada para. Como estás, va a jugar Corbalán de 3. Perdió acá. Corbalán va a ser el 3. Úbeda, bueno, puede ser también por la edad, el Tano Ortiz, ¿no? No, Cajáis. Lo es, por la posición. Bueno, pero por la posición. Por la posición, Cajáis. Son similares, no hay grande diferencia. No llego por la edad, más que nada. Y por la movilidad que tenía también. No hay un Loeschbor. No hay un Loeschbor, ¿no? Y no, no. Hizo goles clave en el campeonato. Determinante. Estaba en su mejor momento. Está bien. Hizo dos goles determinantes más allá del. Pero estamos comparando además un equipo que está último en la tabla de posiciones. Que sean igual. O sea, no hay manera de. No, digo, el armado del equipo. El armado del equipo viene hoy. Se entiende. A ver con qué puede contar y a ver si lo puede armar más o menos similar a cuando empatamos 1-1 con River y salimos campeones. Ese esquema no creo que va a utilizar. Que vaya a utilizar. Me parece que no creo. ¿Y qué? ¿Pero qué? A ver, ¿cuál? No, lo digo como juzgándolo, sino que no creo que lo utilice. Doble 5, que jugó ahí Bastía y le puso a Bedoya. Uh-huh. Pueden jugar lo que tenemos. Pero tiene Suculini. Es lo que tiene, si no tiene que acudir a algún chico. Bataglia no puede jugar. Yo voy a decir una cosa que por ahí a alguno le va a molestar. Perdón, Pelletieri no puede jugar en la posición que jugaba Maciel. Podría jugar, sí. Sí, podría jugar. ¿Y que juegue en la mitad de la cancha? ¿Que juegue con Bataglia, Suculini? No, Bataglia no puede jugar. Bueno, que juegue Camoranesi. Camoranesi Merlo lo va a poner. Aunque Camoranesi va a ser Gustavo, ¿no? Claro, Camoranesi va a ser Gustavo. O sería como Gustavo. Sigo pensando en función, en comparación. Misma característica. Entienda que no, es el equipo campeón del 2001. Sí, no, está bien. Estoy con lo que tengo tratando de armar. Quiero decir que del otro lado la gente está diciendo, es de mal gusto lo que están haciendo estos muchachos. Pero está bien, yo entiendo lo que. Está viendo qué equipo. ¿Cómo pararía el equipo Mostaza hoy? Comparado con el 2001, no como para comparar a ver qué equipo mejor o peor, sino con la estructura de Merlo. Para mí jugaría, a ver, vamos a ser claros, Saja, Gómez. Va a poner a Pelletieri. Pelletieri. No, ¿sabes? ¿Qué va a jugar Migliónico? Va a poner, sí, a Migliónico, el Tano Ortiz y a Cajai, y a Cajai, Hitch. De esos cuatro. Van a salir tres centrales. Por la izquierda Corbalán. Va a jugar doble para mí. Cinco. Con doble cinco, sí, no va a ser un equipo tan. Suculini y. No, Pelletieri va a ser uno. Suculini vamos a ver. Si Suculini está vendido, para mí Mostaza no lo va a poner mucho partido. ¿Cuántos van a defender? ¿25 jugadores? Sí, juega Mostaza. Sí juega Mostaza. Va a empezar Pelletieri y Suculini. Pero los laterales van a ir. Hay que afinarle un poco Corbalán, ¿a dónde va a ir? Hay que ponerle tiza a Corbalán en la punta. Camoranesi y dos puntas. Doble cinco, Camoranesi suelto. Camoranesi y dos puntas. Ocupando un espacio por izquierda o por derecha. ¿Quiénes son los puntas? ¿Vieto y? No, Auche, para mí va a ser Auche, va a ser uno. Vieto y, por eso digo. Para mí va a ser Auche y Viola. Para mí va a ser Auche y Viola. Sin Vieto. Vieto no juega. Para mí no. Auche va a jugar. Voy a poner Auche. Porque Auche, ¿sabes qué? Auche, vos lo ves y es un autito chocador, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí. El otro día entró y en 15 minutos corrió más que todos sus compañeros 90. Racing tiene entonces para armar un equipo con los jugadores que tiene similar a lo que pretende Mostaza cuando lo vimos jugar en Racing. Bueno, también tiene similar Pep Guardiola en el Bayern Múnich, pero después igualmente estoy pensando en el esquema que va a pretender Mostaza, si tenemos otro tipo de jugador. Sí, qué sé yo, lo buscas así, sí, te digo, sí. Sí, va a jugar bien cerradito. Pero me estás diciendo que. Pero son los jugadores que tiene Racing hoy. Pero está bien, pero Bedoya pasaba al ataque y generaba cierto riesgo en el área de enfrente, en el campo contrario. Le hizo goles a San Lorenzo, le hizo goles a Unión, le hizo goles a River. Otro golazo. Bárbaro. Con mucha presencia. Además marcaba y jugaba. Bueno, no hay, muchachos. Juega Corbalán, ya está, listo. Y además tenía banco de suplentes. Tampoco era un lujo, pero tenía jugadores que rendidores en algún punto. Sin gran cosa, pero entraban y cumplían. ¿Y Torres cumplió? Río. No, Río no. Río no entró un minuto. Pero Torres, ¿cuántos goles hizo? Tres, creo. Hizo un gol importante. Hizo un gol a Belgrano, a Chicago. Ese fue importante. A Belgrano, a Chicago, a Unión, no sé si fue el Chanchi Esteves. No, Chanchi. El Chanchi Bedoya. Sí, Chanchi. Tiene Racing como para jugar de esa manera con los jugadores que tiene. Ah, a ver, no, vos podés jugar con el plan, vamos a armar el equipo. ¿Vos estás queriendo que te digamos que Mostaza Merlo es el indicado? Te lo digo. No, con el plantel que tiene Racing, si saquemos los nombres propios y cómo están y en el nivel que están y en el nivel no que pueden llegar. No hace falta todo esto. Si la dicotomía podés jugar 4-4-2, pero lo voy a buscar y lo traigo a Bucha a Merlo. No hace falta tanto análisis. Si la disyuntiva es entre Cenzini y Merlo, no hay mucho que discutir. No importa los intérpretes ya a esta altura, si ese es el problema, si es Cenzini, como vos estás planteando que te dijo hoy un dirigente de Racing, si es Cenzini o Merlo, y no hay más discusión, no sé qué estamos hablando. Lamentablemente, digo, si es eso, es así. Si no, para vos tenía que ser Ardiles. A ver, el Sasha Rodríguez pone. Sasha está desesperado. Pone Sasha, Ortiz, Miglioni, Corbalán. ¿Dónde vamos a invitar a Sasha para acá? Gómez, Uculini, Corbalán o Ibáñez. Me quiero matar. Villar, Camoranés y Violi Vieto. Puede ser, está Villar, ojo. Me había olvidado Villar, ojo, Villar este... Villar está para volver ahora contra Estudiantes, además, me parece. Después sí, y además, López. Mostaza va a apostar por esos muchachos. Por los tipos que le pueden dar, que siempre... Podría ser más el Gustavo en este juego que propuso Ramiro que hasta el propio Camoranés. No, vamos a armar el equipo que podría ser Cenzini, con su forma de jugar, que es muy parecida a la que hoy tiene, por ejemplo, Almeida. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Similar. Hoy Almeida, el otro día vi el equipo de Almeida. 4-3-3. 4-3-3. Tres delanteros. Sí. 4-3-3. No, el otro día vi jugaba con dos defensores. Bueno, por los laterales sí. Pero Cenzini es el último partido jugó en Colón, jugó 4-3-3. ¿Sí? Con los dos bien abiertos. Curuchet por un lado, por otro Gigliotti y Ramírez por el medio. ¿Sí? Racing, vamos a ver si podemos armar un equipo similar al que quiere Cenzini. A ver qué nos convence más. A mí por ahora me convence mal de Mostaza. Claro. No sé, todavía no dijiste el de Cenzini, pero ya está claro. Ya lo estoy pensando. Sasha. Gómez. Ortiz. Cajáis. Cajáis y... Corbalán. García está muy por debajo. Está muy asustado, pobre. Puede ser. Che, no estamos hablando, no lo pusimos nunca a Ibáñez, a YouTube. Pero pará, esa es de Juan Ángel. Lo contrataron por YouTube. Me fui 2 semanas de vacaciones y jugó bien, Iván. Que lo dijo Juan, marca al revés. Pero bueno, no, por ahí en el medio, capaz. No sé, a ver cómo es el equipo. Es 4-3-3. Está bien, le dije. ¿Sí? O sea, Corbalán vos lo pones de 3. Sí, no hay Ibáñez. ¿Qué vos quieres? No, okay. No, hay gran diferencia. Suculini puede jugar por derecha en ese equipo, en esa forma de jugar. Sí, además por la. Sí, porque además Suculini puede llegar al fondo. Como juego con su Beldía en cualquier otro partido. Sí. Si está Pichu, quizás te digo Pichu, pero no está. ¿No? Sí. De 5 va a jugar Pelletieri, que es donde mejor se puede llegar a mover. Porque otro tampoco hay. Propongan otro, che. No, dale. Por izquierda, Regueiro. Por izquierda. No. A Regueiro hay que rescindirle el contrato. No. En la mitad de la cancha, Ibáñez. Ahí sí. Por izquierda, Ibáñez. No creo que ponga Ibáñez en sí. Por la forma de ser. Pero va para adelante. No, yo creo que pondría Villar. Por izquierda. ¿Por izquierda, Villar? Moreno y Fabianesi jugó por izquierda. Para mí pondría Villar. Como es en Cini, pondría Villar. Bueno, 3 puntas. Auche, Vieto y Viola. No hay mucha variante. Sí, bien abierto, ¿no? Los dos puntas, los que van por afuera, bien abierto y uno por afuera. Lo importante Vieto, es esto, Viola y Roger. Lo importante Martínez. Es. Digo, y Roger Martínez. Si tuviera que poner 3, yo. Vieto, Auche Viola. Para mí no está para jugar. No pusieron nunca De Paul, les digo. Nunca De Paul pusieron. No, yo estamos dije hablando los tres delanteros. De Paul no, jugó, pará. Si De Paul jugó hasta el torneo pasado, jugó por las bandas. No, bueno, pero no puede jugar por la banda. Le fue muy bien a De Paul por la banda. No, no le fue tan mal. No, pero se siente incómodo y además en este contexto donde está jugando la posición que donde está y no tiene confianza, lo tira contra una punta, lo. Además, no sé si, no, en este contexto justamente es donde no sé si no le conviene sí, por ahí despegarse puede, de la claro, responsabilidad por, de ser por, el conductor de un equipo claro, que por ahí cuesta. Lo podría poner como extremo izquierdo o extremo derecho De Paul, Cenzini, no estoy hablando de bueno, eso. No tiene nada que ver una forma de jugar con la otra. Lo importante claro. Es, a ver, cómo convences a los jugadores, si el equipo está como para dar eso. Yo creo que el problema que tiene Racing como para jugar de esa manera, que es la que me gusta a mí. Está en los dos centrales que son muy lentos. Ortiz está lesionado. Yo no sé por qué. Solamente. Lo dicen pocos. Sos muy optimista. Y los laterales, y el 5. Pero los laterales de última lo y el volante por izquierda que tuviste que improvisar con Villar. Bueno, pero de última lo solucionaba. Se soluciona. Villar también. No es que lo no lo pudo solucionar nadie. Pero no es que lo pusieron de 3 a Villar y tampoco fue un desastre. ¿Saben lo bueno de esto? Que estamos hablando hace casi una hora de fútbol, muchachos. Sí, está bien, y tenemos que hablar. Prácticamente dejamos hablar de Cogorno, Ayala. Sí, sí, y tenemos que hablar. Hoy que la crisis es deportiva, más allá de que obviamente tiene un arrastre. Sí, y hay que hablar del tema de la barra, de lo que pasó el domingo, fue una vergüenza. Tenemos temas. Pero vamos a una tanda, ¿sí? Después la seguimos. Porque sí, si no, vas a seguir a cada de la mañana derecho. Y después te quejas que nos vamos 2:15. Tanda, amigos, ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles, bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urdaondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alcina, Telefax 4208-2302. Hola, soy Luis Pedro Antoni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jazz Pelo me dio la solución. Confía en Jazz Pelo como yo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Qué lindo que está para tomarse un heladito palmera. Ya está pintando la primavera calurosa y da para que la gente se siente en los bancos de plaza que tiene en la puerta y en la esquina, ¿sí? De Bonifacio, la gente se sienta a tomar helado en heladería Palmeiras. Sí, la mata lindo, te sentás ahí, ves pasar las chicas caminando. Que pasan de la facultad, que pasan de la secundaria. No, no, no, secundaria, no, secundaria. No, no, no, Gregorio, usted es un hombre grande. No, no. Sigan ustedes con esto. Sí, Gregorio. ¿Qué pasa? 1-0-3 recién. Yo quiero decir Gregorio, todos ustedes son todos unos mentirosos. Y hace un rato estaba con un... Son todos unos mentirosos y dicen que lo terminan mirando a las chicas que están egresando de quinto año. Pero lo más importante, señores, que es el helado. Lo que importa es el helado. En este momento, está bien. Heladería Palmeira, por favor. Gracias. Menos mal, porque yo estaba diciendo de 30 para arriba y imposible casada. Qué cagones que son. Y la esquina que decía era la de Pedernera y Bonifacio. Yo te digo una cosa, las modelos más bonitas del mundo tiene más o menos 18 de la mañana. Podría llegar a las 2 de la mañana. Ya pasamos la 1, bueno, está bien. ¿Puede ser? Sí, sí. Y acuérdense, para la 1 tengo una. Rivadavia 7020, si no puede pasar por Pedernera y Bonifacio. Perdón, te interrumpí, ¿me repetís? 7020. Te repetí. Decía, si no puede pasar por Pedernera y Bonifacio. Heladería Palmeiras, que tienen una promoción. Como siempre, sí, tenés que mandar un tweet a @heladopalmeiras y entre 10 personas se ganan un kilito de helado cada uno, ¿eh? Simplemente tienen que mandar un tweet a @heladopalmeiras, ya lo vemos a Juvenal. Ahí la mandó. Tratando de ganar su kilo de helado semanal que por ahora viene fallando, ¿eh? No sale sorteado nunca. Pero por suerte nos traen heladito acá a la radio, estamos contentos, disfrutamos, pese al calor que está acá dentro del estudio. Reinando Merlo. Estamos con un poquito de calor, pero vale la pena. Gracias, como siempre, a Helado Palmeiras para auspiciar, para acompañar estos programas de Esperanza Racingista. Ya están sonando los teléfonos. Después de que termine la tanda, estamos atendiendo a la gente en el 4017-153, 4017-154 o 4017-155. Ya venimos. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, los hinchas. ...4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. El tema es el técnico, muchachos, ¿eh? Para que participen en el aire y estén de acuerdo con uno, otro, ¿sí? O con ninguno. Pero con respeto, sí, al aire salen todos, ¿eh? Sin problema. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Y también nos pueden ir escribiendo, como siempre lo hacen, ya lo vienen haciendo desde hace un rato, a nuestra cuenta de Twitter, @esperacinguista. ¿Eh? También estamos leyéndola en el momento, cada uno de los mensajes de ustedes, de los 100 famosos 40 caracteres. Oyente al aire, hola, buenas noches. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Adolfo de Matadero. ¿Cómo te va, Adolfo? Y bien, escuchando. Mira, yo soy jubilado hace 2 años, hoy te no laburé más. Uh-huh. Entonces, viste, cuando llega el martes te espero, bueno, espero a vos, a Juvenil, a Juvenal, a La Palma. Juvenil. Claro, y me divierto, viste, hoy están re jocoso, viste. Racing tiene 20 puntos. No, tenemos dos. No, por eso, se comieron un cero. Pero no me importa, Houdini es el técnico mío. Chumanfu y Mandrake. Chumanfu. El único que seguro que no es Merlo, ¿no? Sí. Pobre Merlo, es un buen tipo. Es Dios. Ese otro técnico Racing ya usó todo. Subeldía, todo Pizzuti. Todos los técnicos habido y por haber estuvieron en Racing. ¿Entonces? Y entonces son los delincuentes de los dirigentes que hicieron toda esta manganeta con Grondona. Y lo agarran al pibe, se va a traer toda esta manga de que no puede. Esto haces en el antibarrial ahí en Flores, no, Ortiz, eso, van a la cancha de Boca y se dan besos con todo. Yo sé lo que pasa, vengo de una familia que mi viejo vio los Bron. Yo tengo casi 70. Entonces yo vi toda la gloria, lo que era Racing. Y ahí ves a este y te quiere matar, me imagino. Entonces, como mi viejo. Claridad. Yo sé que tuvo ustedes, yo laburé en una radio, no soy ningún logi. Pero te quiero. Yo no te iba a decir a vos cómo tenés que hacerlo, vos sos periodista, mucho estudio, todo perfecto. Juvenal tiene un poquito más de calle, ya la viajó a París, y bueno, es un tipo macanudo. El viejo también, yo me acuerdo, Racing no tiene solución. Lamentable, pues se den a poder, y ya no va más, hermano. Yo creo lo mismo que... Pero vamos... Bueno, clausuremos, dale, basta. Baja la persiana, por favor. Toda la verdad, ¿cuál es? Toda la verdad son los delincuentes, de los dirigentes que tenemos. Porque siempre, ¿no? Que de Estefana viene la Lin. Y sí, y ahora este Molina y el otro son dos delincuentes. Y dice, yo lo pongo y no sé. ¿Pero qué tal jugando un partido aquí, ahí en el Papi Fulbo? Que lo pone de presidente y no sabe. Y a la semana me doy cuenta. Pero tenés que ser muy boludo. Bueno, muchacho. Adolfo, gracias. Un abrazo. Con esa parte jovial, pero hoy estamos medio... un veneno. Hay que cambiar la onda. Tenemos que ganar, empezar a ganar. Pasa, quizás, vos decías, no tiene solución. Quizás la solución es... Chao. Cambiar la onda, amigo. Chao, un abrazo. Chao. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Alejandro de Cobla. ¿Cómo te va, Alejandro? Llamaba, viste, porque para mí el técnico que puede ser no la solución, viste, pero por el momento es ¿quién Mostaza te gusta? Merlo. Mostaza te gusta. Y porque es el único, viste. O sea, pero igualmente, se tendría que ir todos estos dirigentes, viste, porque hasta que no se vayan nunca vamos a ganar nada, viste. O cosa. Y Merlo viene, viste, pero después puede tener dos jugadores, sí, en el campeonato que viene, pero ¿qué puede hacer, viste? ¿Entendés? O sea que es todo un problema dirigencial, viste. Uh-huh. Alejandro, gracias. Listo, chao. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Está bien que el técnico que venga va a recibir este plantel, que Racing con este plantel, todos tienen que tener claro que con estos jugadores que están hoy, los que están insultando todo, con razón, sin razón, son con los que Racing va a pelear o el descenso, o el campeonato, o hacer un campeonato de mitad de tabla. Y acá hay jugadores, hay buenos jugadores. Vieto es un gran jugador, que tiene los bajones lógicos que tienen los pibes, que los grandes están en un mal momento. Se te dan todas juntas, los grandes, que era lo que respaldaban a los pibes tan mal, y los pibes también están en el bajón lógico. Y además, cuando se conformó este plantel para esta temporada, como decía Subeldía, yo pensaba ya en la temporada que viene, y la pensó en Quile, la pensó con Ibáñez, no pensó a ver quién me juega de Fariña, quién me juega de Centurión, todas estas cuestiones. Uh-huh. Vamos con oyentes que están ahí esperando, 4017-153, 4017-154 o 4017-155. Hola. Hola, ¿qué tal? Juan de Parque Char. ¿Cómo te va, Juan? Bien, bien. Mira, yo estoy contento. Yo creo que acá los que estamos, ¿no?, y pensamos qué va a hacer Merlo con este equipo. ¿Sabes qué va a hacer Merlo? Los va a cagar a pedo. Al que juegue mal lo va a sacar. Al que tiene que colgar lo va a colgar, porque cuenta con el apoyo de todos. Y porque creo que el chabón quiere a Racing, ¿no?, como lo queremos nosotros. No es que los demás vienen y quieren perder, pero Merlo es distinto, qué sé yo. Yo hoy ya estoy contento, ya tengo ganas de ir a la cancha. Mirá vos. El otro día no tenía ganas de ir a la cancha. Está bien, te entiendo. Me parece que aparte fue la sensación que noté yo en el transcurso de la tarde, desde el momento en el cual se empezó a decir como que Merlo podía llegar a ser el técnico de Racing, ¿eh? Yo sé que a uno de ustedes les gusta Falcioni, yo escuchaba a Falcioni y vos mirálo en el gol, lo que está haciendo, y lo queremos traer. Nosotros estamos locos. Bueno, pero si te pones a ver lo que hizo también en el último momento Mostaza, tampoco te va a gustar. Todos los técnicos tienen algo. No podemos decir que porque mirálo como le fue en la última, está mal. Está bien, ¿viste? Por eso te digo, porque si vamos por lo que fue la última, mirá lo que es Falcioni y lo queremos traer. Entonces, ¿por qué no lo vamos a traer a Mostaza? Yo creo que no, que nos va a ir bien, que nos vamos a salir adelante con Mostaza. Ojalá sea así, amigo. Un abrazo. Y tenemos que apoyar. Dale. Chau. Chau. 4017-153, 4017-154, 4017-155, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, Jorge Brazate. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, ¿y vos? Ahí andamos. Mira, me gusta, ¿sabés por qué? Acá hay algo que le falta a este equipo. ¿Vos te acordás los equipos de Merlo? Aquel partido en La Plata, el partido con Chicago. Los mataban, en el segundo tiempo te mataban. Estos pibes en el segundo tiempo no pueden levantar la pata. Y por eso no lo va a poder solucionar ahora, ¿eh? Pero le falta una preparación física también, bueno, sí, de estos jugadores. Sí, física y anímica también, ¿eh? Hay que ver eso. El anímico también influye un montón. Sí, sí, seguro, pero físico también, ¿eh? Sí, era un equipo de Mostaza, los segundos tiempos te mataban. Sí, pero necesita una pretemporada. El técnico que venga para mejorar eso va a necesitar llegar hasta enero. Hay que bancarse hasta enero. Sí, sí, bueno, seguro. Así, mirá, no, yo hubiera sido, está bien, si no es Mostaza, si es Mostaza mejor, pero si no, y dejar alguno y tratar de empezar a hablar al Tigre Gareca que quiere cambiar de aire. Un abrazo, gracias. Chao, buenas noches, gracias. Muchos marcan esto, ¿no? Que alguien con carácter, si alguien con carácter, yo traería a Carrasco. Yo, ¿eh? Se llega a ese vestuario y te agarra trompada. Tres que están esperando. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Salvador de acá de Villa del Parque. ¿Cómo te va, Salvador? Cerca de la sede. Mira, el problema también, algunos son hinchas, el problema también somos nosotros, algunos hinchas de Racing que piden cualquier cosa. Mira, mi opinión es el siguiente. Acá mucha gente decía de Basile, ya pasaron, ¿viste? Como Basile, como Merlo, para mí no. Yo, para mí, técnico que queremos todos no vienen. Bielsa, todo. Un técnico que puede ser como Perú, que haya eliminado, sería tipo Markarián. Markarián, porque si vienes en cine no vamos a la B, no vamos a la C, a la D, ¿viste? Son técnicos, ¿viste? Que no. Y Merlo, dentro de lo que hay, a mí Merlo la verdad que ya pasó el tipo, no sé, porque los jugadores son otros, ya viste cómo son los pibes, viste que los técnicos ahora voltean, los pibes, hasta los pibes voltean técnicos, viste cómo lo voltearon a la selección, lo voltearon a Basile. Uh-huh. Y así que está complicado el tema. De todo lo que se habla, Ardile. Para mí me gusta Ardiles, pero Ardiles para venir cuando vos no necesitás punto. Uh-huh. Si estuvieras tranquilo en el promedio, para mí Ardiles era un técnico que lo hacía jugar. Mira, a ver, a mí no es que me guste Ardiles, más que otros técnicos. Pero ¿por qué no puede sacar puntos jugando de la forma en la cual juega Ardiles tampoco? Lo hizo en Huracán. Muchachos, acá no hay una fórmula mágica. Y ya Racing, recién lo decíamos, ¿cuántos técnicos tuvimos en Barcelona? Entonces, sí. Toda la historia de Racing, ¿cuántos en total? Pero todos, hablan como si fuera Racing, todos los equipos le pasan. 117. Pero ¿por qué no suma lo que tienen los otros técnicos? También tienen todos. No, Racing fuera el único. La Racing supera, de los grandes supera todo seguro, ¿eh? Claro, no sé, andá fíjate San Lorenzo Independiente, ¿cuánto cambió en los últimos 5 años? Sí, cambió en los últimos años. Sí, pero nosotros tuvimos una década de 70 nefasta, no nos olvidemos de eso. Lo que pasa, y también el tema de que la gente dice los dirigentes, en estos últimos 4 años de que vino la democracia en Racing, yo creo que estos dirigentes, Molina y principalmente, no roban. Lo que pasa que, bueno, no saben de fútbol, pero teníamos a Lalín, teníamos a De Stefano, que supuestamente apretaban el juego y sabían de fútbol, y tampoco salimos campeón. Amigo, gracias. Chao, hasta luego. Chao, que estés bien. No hay una fórmula. No hay una fórmula. No hay, comenzamos porque no. Porque además, si hubiera una fórmula, la tendrían todos los equipos. Para mí la clave es mejorar confianza. Los pibes tienen que mejorar la confianza. ¿Y cómo haces? ¿Cómo le dices a un tipo que va a la cancha que...? Yo lo dije la semana pasada, Molina no salió campeón de absolutamente nada como presidente. Es más, estuvimos más cerca de pelear una promoción que alguna otra cosa. Pero sin embargo, la gente no estaba mal, apremiada, con bronca, saltaban a yugular todo el mundo. A Russo, ¿sí? A Russo, la mitad sí, la mitad no. Pero había un club que estaba armado, quizás esa es también un poco la fórmula, tratar de armar un contexto de club obviamente, que te levante un poco la situación, como para que vos, ante la adversidad deportiva, te puedas apoyar quizás en decir, bueno, mirá, pero estamos creciendo de esta manera. Pero de hecho estábamos creciendo porque estamos viendo los pibes, ¿no? Ahora no, también. Pero por supuesto que, a ver, sí, no está todo mal. No está todo mal. Lo que pasa que se destruyeron muchas cosas, sí. Y que a Racing... yo hoy comparaba en Twitter una situación que para mí es similar a la década del 80. Esto no significa que vaya a descender, pero Racing trae a Pizzuti, ahora trae a Merlo, los últimos campeones, y además un club donde la violencia está instalada, donde pasó de ser un club ordenado con muchos errores y muchas equivocaciones en la gestión que tuvo al frente primero Molina junto con Podestá. Ahora Racing pasó a ser un club donde había un tipo que negociaba contratos que no era como Ángel Sabio, vamos a decirlo con nombre y apellido, que no era ni dirigente, ni comisión directiva, ni empleado del club. Racing pasó a tener una barra que toma determinaciones y que hace lo que quiere dentro de la cancha. Pero pará, ya te estás metiendo. Pará, Juan. No, bueno, pero todo esto. Te agarro el freno de mano. Bueno, toque. Pero todo esto está influye. Está esperando el oyente. Está bien, pero todo esto influye. Todo esto terminó influyendo en estas últimas semanas en Racing de forma caótica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Pablo, de Villarreal. ¿De dónde sos, Pablo? De Villarreal. Villarreal, sí, te escuchamos. No, para mí, la verdad que. Yo, si viene Mostaza, la verdad que tengo ganas de ir a la cancha contra Vélez, como decía el chico anterior. Pues, ah. La verdad que ni ganas te dan de ir. Pero para mí no tendría que venir Mostaza porque, o sea, creo que lo traen por la espalda que tiene más que por otra cosa. Y amata el temor de prender fuego a la estatua, porque hoy se vive así en Argentina, no solamente en Racing, se vive en todos los equipos, en Boca. Si perdía Clásico con River, en 2 partidos mal insultaban a Bianchi, que es el tipo que más ganó la historia. Pero para Bianchi, el torneo pasado, perdió todo lo que jugó. Está bien. Y la gente de Boca se lo recontra rebancó. Sí, está bien. Y ahora recién ahora está empezando a ver resultados. No digo buen fútbol, está bien. Más. Creo que dio Bianchi habitualmente, ¿no? Pero también. Estamos hablando de la segunda o la tercera vuelta de Merlo. No le fue nada bien cuando volvió, se fue mal de Racing y se fue un equipo que a la larga terminó jugando la promoción. No nos olvidemos también de eso. Sí, te escuchábamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que Mostaza se fue y después el que vino después y el que había estado antes habían sido un desastre. No, obviamente, si ahora... Es lo mismo que viene ahora y se va cuando termina el torneo, supongamos, ojalá que no. ¿Y qué son? Los jugadores son entonces. Claro, no, pero obviamente los que a la larga terminan ganando y perdiendo los partidos son los jugadores, y en este momento Racing tiene un equipo donde... Además, como dicen ustedes, 2 jugadores más pueden venir. Los jugadores no están pidiendo un técnico que tenga, no sé, 40, 40 y pico de años. Tienen que escuchar a los jugadores entonces, porque a la larga van a ser ellos los que nos hablan. No. Lo quieren a Nacho González, que como igual que ustedes, o sea, yo no lo conozco como técnico, pero en lugar de Radaeli, que es el técnico de la reserva, que sería lo más lógico en cualquier club del mundo, lo quieren a Nacho González, porque a Radaeli tampoco lo quieren. Es que Radaeli, a ver, más, quizá no lo ven para la primera, y tampoco hay que quemar el proyecto de inferiores que está trabajando, se está trabajando muy bien. Sacar a Radeli de ese lugar en este momento me parece que no sería lógico. ¿Pero a vos te parece más lógico que sea el de entrenador de arqueros el técnico en lugar de... No, está bien. Entiendo por el interinato. Lo que pasa es que está la confusión, que en algún punto no le cierran las puertas a que Nacho González continúe por todo el resto del campeonato. Claro. Y Radeli no puede hacer eso porque dirige la reserva. Y bueno, por eso entonces no estaba tan confuso. No, te estoy dando la derecha en esto. Digo que por eso me parece que está bien que dirija Nacho González, bien, entre otras cosas. Está bien. Claro, para mí también estaría bueno que dirija Nacho y que se tomen tiempo tranquilo. Como decían ustedes, si se puede hablar con cualquier técnico por ahí en diciembre y esperar un poco a ver qué pasa con Nacho, 2-3 partidos. Si los jugadores lo quieren, por ahí lo bancan y ganan 2-3 partidos. ¿Y si perdés? ¿Y si ganás? ¿Y si perdés? Basta, viejo, de la mala onda. ¿Y si perdés? ¿Y si perdés? Apocalipsis Now. Caen sapo del cielo. Yo creo que están tirando cangrejo de punta. No, yo creo que a mí me lo decís. El principal problema de Racing, que se piensa en si se perdés o si ganás. Bueno, que lo pensemos los hinchas, pero que lo piensen los dirigentes, es lo que a mí me preocupa. Que se piense en un técnico y si le ganamos Estudiante, y por ahí lo dejamos, Nacho. Que siga. Y me parece que eso lo podemos pensar nosotros, o los hinchas, digo, ¿no? Pero el dirigente tiene que... por gente nueva. Eso no es apostar. Apostar es jugársela y decir, Nacho, vos sos mi técnico, acá hasta el final del campeonato. Eso sería más lógico. Despedimos al amigo. Sí, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Ojo, por ahí los jugadores dejan la vida por Nacho. Me parece que, como decía también el chico, estamos hablando del entrenador de arqueros. Sí, de última. Por ahí los jugadores lo adoran, entran a la cancha y dejan la vida. Tampoco hablemos del entrenador de arquero, lo cual para mí fuera maestro de ajedrez. A ver, lo cual para mí sería gravísimo si dejan la vida. Pero es técnico aparte de entrenador de arquero. Bueno, está bien, ¿me dejás terminar de hablar? Bueno, dale, a ver. Si dejan la vida el próximo partido por Nacho González, que estaría buenísimo, significa que no la dejaron antes. Lo cual es preocupante. O que le encontraron la vuelta. A su día lo bancaban y jugaron como jugaron. Hola. Sí, hola, Jorge de Ballester. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, preocupado, muy preocupado. Me llama la atención que haya gente, incluso algunos de la mesa, que libremente piensan en, y por ahí le va bien a Nacho, y va, esperamos hasta fin de año. Realmente no, me da la sensación de que no se dan cuenta en dónde estamos metidos, muchachos. Casi no puede esperar una hora, no un domingo, viejo. No se dan cuenta, Si este campeonato no llegamos a los 8 o 9 puntos, el año que viene debemos salir campeón. A ver, y decime, ¿cómo es tu fórmula? No, fórmula no. ¿Entonces? No, soy realista. Bueno, ¿cuál es tu fórmula realista? Yo te escucho hablar a vos y vos me hablás de lo que puede pasar, yo te hablo de lo que está pasando. Sí, lo que está pasando es que perdiste con todo y yo te puedo también decir que perdimos con 117 técnicos en la larga de la historia. Ganamos con 3 nada más. Los momentos como estos de Racing fueron 2 o 3. En uno nos fuimos a la B, en otro peleamos la promoción. Flaco, yo te hablo con realidades, yo tengo 62 años. Pero yo la conozco igual que vos, la historia de Racing. No le podemos ganar a nadie, vos no ves lo que hacen los jugadores en la cancha, vos me empiezas a hacer creer que los jugadores son ellos los que quieren ganar cuando quieren ganar. ¿A vos te parece que yo puedo pensar que porque venga Nacho y lo quieren realmente... Villar y Camoranesi si se van a transformar en grandes jugadores? No, por eso decíamos que lo que tenemos es lo que vamos a seguir teniendo hasta final del año. Bueno, flaco, sin embargo hay que tratar en lo posible, no de pensar en qué puede pasar, sino de tratar de buscar la forma más rápida de solucionar el problema. Bueno, ¿cuál es tu fórmula? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Cómo la ves vos? Fórmula, flaco, a mí me gustaría realmente que viniese de lo que se está hablando. Sí. Para mí esto solamente lo puede salvar un milagrero, un salvador, una persona que más que técnico o actualizado sea un tipo que abra las cabezas de estos animales que tenemos en la cancha, que yo nunca vi una cosa semejante. Yo tampoco, pero decime quién es. A mí me parece que puede ser Merlo, Dios quiera, pero no porque Merlo sea el gran técnico, porque así como te digo que Merlo por ahí lo puede salvar, por ahí, tampoco estoy seguro de que Merlo, si lo salva con Merlo, no vamos a salir campeón, seguro, el año que viene. Y si no Caruso, viejo, y si no que venga Magoya, pero ¿cómo van Pero pará, Magoya puede ser entonces Nacho también. Pero que sea el aguatero, como pensaba vos, flaco. Si Nacho que no... Pero pará, dijiste Magoya recién. Y pero, flaco, si no viene un tipo que más o menos tenga algún tipo de experiencia en salvar las papas del fuego, ¿cómo vamos a darle este fierro caliente a un tipo que no dirigió nunca? Pero ustedes escuchan lo que dicen. Sí, totalmente. Vos me dijiste Magoya recién. Si me decís Magoya, te puedo decir Nacho, entonces. Que si no se arregla lo de Merlo, porque Caruso no puede venir, o algún tipo con una espalda más grande, no me digan a mí que vino Basile y no anduvo. Son diferentes momentos. Este es un momento para la cabeza del jugador. Este es un momento dramático de Racing, viejo. Si pierde el domingo con Estudiantes, Nacho no ni entra a la cancha. ¿Quién está pensando en ganarle a Estudiantes para ver si se queda Nacho? ¿Por qué no se quedó Radaeli? ¿Vos pensabas lo mismo cuando agarró Radaeli? ¿Vos también pensabas, y si gana el domingo Radaeli por esa fama? No, para nada. Es la misma, lo mismo que estás diciendo ahora. No es lo mismo, porque como dijiste recién, para mí son distintos momentos. ¿Sabés lo que haría yo? Te lo Eso digo, lo piensan los dirigentes, no es que lo pensamos nosotros. ¿Sabés lo que haría yo, viejo? Sí. Yo le daría, ¿sabés lo que haría yo? Yo le daría licencia a todo el plantel más el banco que tiene y pondría la reserva, viejo. Racing necesita sacar, mirá lo que te estoy diciendo, necesita sacar 9 puntos aquí hasta el final para ver si tiene chance. Bueno. Y todavía están esperando a ver si Nacho puede ganar el domingo. ¿Ustedes no se dan cuenta que no le podemos ganar ni a Central Ballester? ¿No ven los jugadores lo que hacen en la cancha, que parecen tipo que ni saben jugar la pelota, viejo? Pero no se dan cuenta que no le podemos ganar a nadie. Gracias por llamar, un abrazo. Hasta luego. Sí, coincido mucho lo que dijo. Racing, este equipo no le puede ganar a nadie. Si uno lo ve jugar como estuvo el otro día, fue realmente ¿sí? Muy preocupante. Por sí, eso yo creo que... Este es un tema más que anímico, porque yo no puedo pensar que... Pero estábamos hablando de un tema anímico. Que no puede ser... Por eso, es un los tema anímico. Los jugadores están pidiendo un técnico con el cual se sienten confortables a la hora de trabajar bien, en este interinato, ¿sí? Necesitas un técnico. Necesitas está un bien. Técnico hoy. El técnico hoy... Hoy a la noche. No, Carlos, no. No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir este hombre. Tampoco estoy de acuerdo con lo que decís vos. No estoy de acuerdo para nada. Está bueno que me diga flaco porque tengo unos kilos de más. 101. Estoy como sos alto lo disimula. Sí, como soy alto lo disimula bastante. Pero no estoy de acuerdo que haya que desesperarse por un técnico ya. No, hay que usar la cabeza. La desesperación te mata, ¿sí? Te mata. Hagámosla de Napoleón. ¿Está elegido Marlo? Vestime despacio que estoy apurado, viejo. Sí. Sí, está bien, pero... Es así. Sí, pero Napoleón no estaba perdiendo la batalla. ¿Qué no? Estaba ¿Qué no? ganando. Y después terminé perdiendo. Estaba ganando por todos lados. Después la perdió fue otra cosa. Después terminé perdiendo. Bueno, está bien. Y la ganó porque nunca se desesperó. Y la ganó porque nunca se desesperó, porque tuvo paciencia. Sí, esto es fútbol, es un juego, no es una guerra. Y bueno, está bien, pero hay cosas que uno puede aplicar también, ¿no? De otro momento de la vida, como para poder dar una analogía de la situación. La mayoría eligió Marlo. Mañana tiene que estar Marlo dirigiendo el equipo a la tarde. Está bien, bueno. Merlo o el que sea, Merdiles, Sencini. Si vos tenés como plan elegir a fin de año otro técnico y estás por buscar cualquiera, ponés cualquier cosa como para zafar el momento, te va a ir mal. Pero no podés esperar a fin de año para elegir un técnico. Racing tiene 2 puntos, ¿eh? Y además, lo grave no es que tenga 2 puntos. Lo grave es que no hay perspectiva de que el equipo pueda empatar un partido. No te digo ganarlo, empatarlo. Necesitas cambiar. Con estos jugadores nadie te garantiza nada porque ya demostraron que no pueden dar un pase a un compañero de 2 metros. No. Ya te demostraron que sí pueden hacerlo. También. Te demostraron las dos cosas. Bueno, entonces tenés que cambiarle el chip, cambiarle la cabeza, traer un tipo que le diga, muchacho, vos no podés ser, Zuculini, no podés dar un pase de 2 metros. No estoy defendiendo a Nacho González como un ideal para mí. Digo que ante esta situación no puedes elegir lo que querés. No estoy criticando a Nacho González. Nacho González es una circunstancia en este momento. Por eso digo. Porque podría ser Nacho González, Radaeli o el Lagarto Fleita, sí, cualquiera. Sí. Me parece que tenés que tener alguien que cambie el chip, no solamente de los jugadores, sino también de la gente. Tenés que cambiar los dos chips. Y yo creo que cualquier técnico, no solo Mostaza, lo va a cambiar, porque va a absorber presión y va a generar otra cosa. Che, adiós esperando. Vamos rapidito con los dos y después uno más. ¿Está sonando ahí? Sí, dale, uno más. No, pues ya son 1:30. Bueno, dale. Estos últimos dos y vamos con Martín después, dale. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Cómo te va, Javier de Olivos? ¿Cómo te va, Javier? Bien, que lo que estoy escuchando me pone un poco más preocupado porque hay mucha tensión y mucha presión. En estos momentos lo que se necesita es conducción. O sea, los chicos, como ustedes dijeron, tomando cosas que fueron diciendo ustedes y los oyentes. Estoy de acuerdo. Hay chicos que demostraron, Vieto hecho en un mismo partido, un gol de cabeza, uno de derecha y uno de izquierda. Sí. Condiciones no es que les falten. Lo que pasa es que tiene que haber un conductor que les diga a los chicos que ninguno se salva solo en un equipo. Uh-huh. Entonces, no pueden esperar a hacer el gol del año y salvarse ellos y ser el héroe e ir a jugar a Europa. Tienen que hacer cosas en función del equipo. de pronto De Paul tiene cosas bárbaras, y en la mayoría de los momentos se equivoca, porque se equivoca presionado o porque quiere hacer la jugada de él. Entonces tiene que haber un tipo que sea conductor, fundamentalmente que tenga llegada con los chicos, porque no es lo mismo la cosa con una persona como puede ser Basile, con mucha más edad, con diferencias generacionales. Las cosas han cambiado, algunas para bien, otras para mal, pero lo que se necesita es eso. Ninguno es ni Messi ni Maradona, y ni siquiera Messi ni Maradona sí. pueden ganar solos, ¿sí? Tenían que tener siempre en su equipo gente que marque, gente que haga, sí, que cumpla su función. Entonces eso es lo que tiene que hacer un técnico: tratar de tener llegada, tratar de decirle, chicos, dejémonos de joder, esto lo hacemos todos, entre todos, y no hay otra forma. Te mando un abrazo, gracias, chao viejo, chao, buenas noches. Último, y nos vamos a la tanda. Hola. Hola Ramiro, Martín de Flores, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Martín? Bien, bien. Bueno, bien, vamos a decir bien. Para mí el técnico para este momento era Caruso. Me parece que es un gran motivador y era necesario para salvar este momento, que es bastante complicado. Tenemos 2 puntos, yo no sé cuántos puntos más podemos hacer y cuántos puntos necesitamos el próximo campeonato para no estar peleando el descenso, lamentablemente impensado en estas situaciones de este año. Pero bueno, visto... Tengo una consulta. ¿Qué haces con Caruso una vez que te salva de la situación, que te saca, no sé, 15 puntos, 17 puntos? ¿Qué hacemos? Yo lo dejo, o sea, un contrato hasta junio y después vemos qué hacemos. Y pero Caruso va a querer continuidad. Si se va a ir del otro club como para venir a Racing, no es para que vos le pongas tampoco condiciones, ¿no te parece? No, pero está bien, pero Es difícil. No estoy diciendo que no me guste Caruso, que está mal Caruso. Digo, seamos también realistas de la situación, para ver hasta qué punto uno puede estar exigiendo determinados técnicos como para poder solucionar el problema este que tiene Racing. No, lo que sí, no hay que darle libertad como la otra vez que le dieron libertad y trajo todos los jugadores de la B. Mira, no le estás queriendo dar libertad. Le querés cortar el junio de lo que viene a ver si continúa o no. Le estás poniendo 80 trabas para Caruso. Lo que digo es atacar el momento este que es crítico, es terminal. Y sí. Seguimos así, vamos a terminar como los de enfrente. Y los de enfrente a Caruso lo desestimaron y así terminaron. Uh-huh. Pero bueno, Caruso no va a venir. Va a venir Mostaza seguramente. Y lo más probable. No quiero que Mostaza por cualquier cosa renuncie también. ¿Entendés? Como la otra vez, que no sé qué le gustó por cualquier cosa renuncia. Eso me preocupa, es verdad. Eso es lo más preocupante de él, porque el técnico también es importante que banque también el momento. Es un momento complicado. No puede por cualquier cosa renunciar. Y como están las cosas complicadas en la dirigencia, yo no sé si cualquier cosa que no le guste se va a ir. Ese es el problema de Mostaza. Pero bueno, esperemos que ande todo bien y nos pueda salvar y sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Vamos a meterle para adelante a ver si podemos salir, amigo. Eso es lo que hay que hacer entre todos. Un abrazo, gracias. Realmente, chao, hasta luego. Miren si descomprime el tema del técnico, para cerrar, sí, llegó la tanda, que no estamos diciendo Suculini que no le dio un paso a un compañero a 2 metros, no estamos hablando de lo mal que jugó el otro día el Tan Ortiz. ¿Y jugó bien? No, ¿quién jugó bien? Bueno, no. Me pareció que Camoranesi jugó un buen partido. Sí, me pareció que Cajay tampoco jugó mal. Camoranesi hizo 3 pases bien y con eso se destacó del resto. Pero no hizo mucho más. No. Con muy poquito le alcanzó para marcar diferencia. Yo creo que... Vieto también tuvo un segundo tiempo un poquito más activo. Sí. Pero nada más. Pero a ver, a lo que voy. La situación de buscar un técnico, de que llegue aparte Mostaza, ya hoy acá lo estamos evidenciando, que está sacando presión a lo que estamos todos hablando, que es el tema de los jugadores, que tenemos que apuntar a los jugadores, porque son muy responsables, no, también, pero máximos, quizás ahora, hoy por hoy, responsables de la situación. Obviamente, por eso yo no entiendo que elijan al entrenador. Ahora yo digo, también es importante que el técnico que llegue, como en este caso parece ser Mostaza, tiene el consenso, pero el consenso en serio, de el cuerpo dirigente, ¿no? Que hoy encabeza Blanco. Me parece que eso es importante, que el técnico que venga sepa que hablaron con un montón de entrenadores, por eso a mí no me parece mal que hayan hablado con muchos y que se hayan dado a conocer, que hayan llegado a la conclusión que este es el indicado, ya sea Merlo, ya sea cualquiera el que designe. Entonces todo da la sensación de que todos los dirigentes de Racing, inclusive los que están adentro, afuera, los de un lado y los del otro, están más cerca de la llegada de Merlo. Amigos, ahora, tanda, ahora. ¿Ya está? ¿Sí te queda algo más? ¿Ya está? No. Ya está, vamos a la tanda que viene Martín, dale, ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9, ingresamos en un espacio publicitario.

de representar al club en ese sector. Ajá. Él y Adrián Fernández, ¿no? Sí. Son los dos designados. Sí, el de Max, no, me parece que Blanco va a estar en la AFA. Sí, pero sí. Igualmente, a ver, en estas dos ocasiones de que Blanco es presidente de Racing, quien fue al comité ejecutivo fue él. Está bien, pero si Blanco no va por alguna cuestión, no siempre van los presidentes, siempre hay dos designados. Sí, obviamente. Martín, hoy por la tarde hubo un rumor de una posible salida de Blanco de acá a una semana o a la llegada del nuevo técnico. ¿Vos pudiste averiguar algo? Porque yo tengo alguna información al respecto. Sí, a mí tres personas distintas, cercanas a Blanco, me dijeron que esto no es así. Uh-huh. Sí, nosotros hoy a la tarde hablamos con la hija. Sí. Se empezó a mencionar, hubo algunos medios que tiraron la información de la posible salida de Blanco, como que se elegía el técnico y se iba. Pero no es así. Nosotros tuvimos la chance también a la tarde de hablar en el programa de las 7 de la tarde por AM1220 con Barbie Blanco, con la hija de Víctor, y nos decía como que no había nada de eso, ¿no? Que ni en la cena de ayer, ni tampoco en el desayuno matinal, le había el padre comunicado algo que tenga que ver con esta situación que se estaba planteando, ¿no? Así que bueno, echemos ya por tierra la situación esta. Blanco se va a quedar como presidente de Racing. Sí, por lo menos esto es lo que uno pudo averiguar, sí. También los diferentes miembros de la comisión directiva dicen lo mismo, sí, que Blanco va a continuar, que esto no es así. Bueno, y el tema de los técnicos, a lo largo de la tarde tuviste un desfile bárbaro, ¿no? Sí, porque, a ver... al principio, sí, hoy pasaron tres por el Savoy, pero hay que decir que en la noche de ayer comenzó el desfile, sí, porque primero la reunión fue con Merlo, después se reunieron también con el Mago Capria, quedó desestimado. Igualmente comenzaron y continuaron las reuniones en el día de hoy. Sí, el primero en llegar a la reunión, sí, fue Leo Rodríguez, el representante de Rivarola, ¿sí? Después pasó el propio Cencini, ¿sí? Que fue hasta allí con su gente, estuvo en el Hotel Savoy, estuvo reunido con los dirigentes de Racing, y por último estuvo el Chino Batista, quien es parte del cuerpo técnico de Ardiles. Uh-huh. ¿Sí? El Mago Capria también podría ir con Ardiles, si hubieran elegido a Ardiles, todo indica que no, pero... Sí, pero el Mago presentó un proyecto de manera personal, sí. ¿Eh? Sí, individual. A ver, vamos a ir deshojando caso por caso. El de Mago Capria sería un técnico que les agrada mucho de los miembros de la comisión directiva, pero creen que no es el momento, ¿sí? Quizás sería para ir a buscarlo con un proyecto a largo plazo, a ver cómo se dice, después si se cumplen o no esos proyectos, pero ir a buscarlo en un proyecto a largo plazo y que él sea técnico, no para este momento de urgencia que vive el club, pero bueno, querían tener una reunión, semblantearlo, estar mano a mano con él. Lo de Mostaza Merlo es el candidato número uno, el más firme para dirigir Racing, ¿sí? Yo creo que entre mañana, a ver, en lo que va a correr de este día miércoles y día jueves, esto se va a definir. Uh-huh. Después, lo de Rivarola, para mí, caído. Lo de Ardiles, si bien algunos... en la comisión directiva les gusta y quiere que por lo menos siga en consideración, para mí también está caído por un tema de distancia, sí, está lejos y la verdad quieren a alguien que esté empapado del fútbol del día a día. Uh-huh. y el otro que queda es Cencini, que dio una muy buena imagen, pero el único punto en contra que creen puede tener en este análisis de cosas a favor y en contra es primero, su nueva experiencia en Racing. Uh-huh. ¿Sí? No ser una persona que esté ligada al mundo Racing. Y la segunda es la espalda que pueda llegar a tener. ¿Sí? Y en eso de la espalda, de todos estos candidatos que he nombrado, no hay nadie que tenga una espalda más grande que Reinaldo Merlo. ¿Sí? Uh-huh. Y es por esto que es el candidato número uno, el que me parece a mí, si no pasa nada raro, va a terminar siendo el técnico de Racing. Acá escribe un colega de Mar del Plata, del diario La Capital, Vito Hugo Amalfitano, en Twitter, el dice... amigo Vito Amalfitano. Dice, Merlo negocia con Racing, le faltó el respeto a los Ibi, dice. Yo no sé qué pasó, fue un problema. Yo no... A ver... Tenía que estar cerca de la hermana. Tenía que estar cerca de la hermana. A ver, lo conozco a Merlo, mi perro se llama Mostaza, y sé que a Merlo, una de las ciudades que más le gusta y se tiene que decir, a ver, si tengo que salir de Capital, ¿dónde voy a vivir? Elegiría Mar del Plata. Hoy desmintió igual lo de la hermana. Ajá. Dijo que él... Lo llamaron de Buenos Aires y le dijeron que tenía que estar acá y por eso se volvió. Sí, yo creo que, para mí, en ese sentido, algo pasó que, por los códigos, la forma de cierre que tiene Merlo, se tuvo que dejar Aldo Civi. Obviamente, es lógico, si hace lo mismo con Racing y mañana lo llaman de Aldo Civi, diríamos, le está faltando el respeto a Racing. Yo creo que por la forma de cierre de Merlo, para que se haya ido así como se fue a Mar del Plata, algo grave tuvo que haber pasado. Y lo que decía Martín de las espaldas se terminan cuando empieza a robar la pelota, aunque sí creo que es importante, en este caso, y por esta situación en la que está Racing, que el técnico sea, conozca el club, no importa si mucho o poco, pero que lo conozca, que haya estado adentro. Por eso yo pensé que Costas era candidato, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ¿qué más, Martín, para contar? Sí, a ver... ¿Cómo sigue la tarde? A Mostaza, uh-huh. ¿Sí? Que es el candidato número uno. Uh-huh. Hay que tener en cuenta dos puntos de vista distintos. Mostaza Merlo, si es por él, quiere agarrar el equipo y dirigirlo el día domingo. Y los dirigentes de Racing quieren tomarse un tiempito más, 24, 48 horas más para definir el asunto, y que el partido del domingo lo dirija Nacho González. Por eso yo digo que me parece, en el transcurso de este día miércoles, va a ser clave porque va a ser un día largo nuevamente, más allá de que el equipo entrene. Se van a provocar reuniones, va a haber llamados, y me parece puede haber definiciones cuando por la tarde se reúnan todos en la sede de Racing y se provoque la reunión de comisión directiva. Me parece que en esa reunión se va a poner blanco sobre negro, se va a charlar, se va a comentar lo que cada uno vio en estas reuniones de los candidatos. Yo me mantengo, para mí es Mostaza. Merlo, sí, y en uh-huh. su defecto Cencini como opción B, pero muy lejos, ¿sí? Y me parece que ahí se va a tomar una decisión de cómo se va a proceder. Si se va a llamar a Mostaza, terminar de definir, porque Merlo le dijo a los dirigentes, el tema económico no es un impedimento, yo sé los números que se manejan y yo no voy a pedir una locura, yo me voy a acatar a lo que se maneja en este momento en el fútbol. ¿Sí? Por ese tema. Sí, vos sabés que la nueva comisión directiva, incluso también el mismo Blanco, son empresarios, ¿sí? Hay mayor cantidad de empresarios en cuanto a la definición. Y al ser empresarios tienen mayor expedición en cuanto a sus determinaciones. Y esto va a hacer que seguramente la situación sea rápida, ¿sí? La solución sea rápida. O sea, se van sacando, poniendo negro sobre blanco, como bien decía vos, Martín, y posteriormente van a tomar la determinación, pero eso se va a hacer rápido, ¿sí? No va a haber mayor cantidad de tiempo de lo que pase el jueves para saber si va a ser uno u otro el técnico de Racing para lo que resta del campeonato, y esperemos que bueno continúe mucho tiempo más, porque que sea gran ganador y sea campeón de todo una fucking vez. Pero bueno, a lo que voy, ¿no? Antes estaba Molina, un abogado, después Cogorno, y ahora tenemos empresarios, ¿sí? Tenemos empresarios que, insisto, son más rápidos para la toma de determinaciones. Sí, lo que hay que ver es si, como en primera instancia se decidió y se dijo, va a dirigir el día domingo Nacho González. La mayoría de la comisión directiva cree que es lo que tiene que pasar, porque va a ser quien estuvo con el plantel estos días y que los conoce por estar con ellos desde hace casi 2 años, porque hay que recordar que Nacho González formó parte del cuerpo técnico de Basile, de Subeldía y en el último paso de Ischia. Uh-huh. Y lo que pide el candidato, sí, que es Merlo, dirigirlo él. Sí, hay que ver cómo se ponen de acuerdo y qué termina sucediendo. Creo que eso se va a terminar definiendo en el transcurso de estas 24 horas 48 a más tardar. Sí, sí. Pero a mí me parece que si se define esta noche, sí, o sea, la noche del día miércoles, sí, hay grandes chances de que Mostaza dirija el domingo. Si se termina decidiendo esto el día jueves, quizás se continúe con esta idea primordial. Dijeron algo, perdón, Martín, dijeron algo los jugadores de Racing, en referencia a la posibilidad de que Mostaza sea técnico después, porque se habló mucho, ¿no?, de que lo llamaron para preguntarle, para que tome la determinación quién quiere de técnico o no. Cosa que no, yo la verdad que no lo tengo chequeado de esa manera, ¿no? Pero bueno, se dijeron tantas cosas, se permitieron también hablar tantas cosas, ¿no? Pues se manejaron para mí mal, mucho mucho bardo, hay que hacerlo un poquito más de callado, ¿sí? Hay que tener un poquito más de rescato en cuanto a lo que se va diciendo, o haciendo, mejor dicho. ¿Los jugadores tienen algo contrario a la decisión de que sea Mostaza? Los jugadores no se han expresado públicamente. Uh-huh. Sí, hablaron en esa reunión, y yo voy a marcar algo de esa reunión, porque fue Ortiz, fue Saja, fue Camoranesi, entraron por la puerta de adelante, se fueron por la de atrás, eso hay que aclararlo también, y el otro referente que estuvo citado no estuvo, que fue Agustín Pelletieri. Uh-huh. Y yo no quiero ser mal pensado, sí, pero a Agustín Pelletieri no se le firmó el contrato todavía que había acordado de palabra con Gastón Coborno. Ajá. Y alguien me dijo, ¿no habrá venido porque está enojado con nosotros porque no queremos firmar eso? Puede ser, tranquilamente puede ser. Digo, porque en este momento fueron citados todos los referentes y él no apareció. Uh-huh. Sí, y después uno preguntó porque pudo haber ingresado por la puerta de atrás, por donde se fueron los jugadores para que no lo vea la prensa que estaba apostada ahí en la puerta, pero no, está confirmadísimo que Pelletieri ni apareció. Martín, si te parece, tenemos para escuchar algunas respuestas, ¿sí? De Mostaza Merlo, que hoy estuvo dialogando, hoy en realidad ayer ya, ¿no? Estuvo dialogando con los colegas de Fox Sports. Con Niembro acá en la radio, perdón. Bueno, a ver, escuchemos a ver qué es lo que decía Mostaza. Siempre la gente de Racing me brinda cariño, afecto, siempre, o sea, todos los días. Bueno, yo realmente no he hablado con nadie todavía. Si te llegaran a ofrecer trabajo, Racing o cualquiera, ¿vos tenés algún impedimento o estás en condiciones? No, estoy en condiciones, no tengo ningún problema, no. ¿Ya no tenés problema? No, tengo ningún problema, no. Bueno, ¿y cómo ves esta posibilidad de Racing? ¿Te gusta el desafío? Porque estaba bastante complicado Racing, ¿no? Yo lo que pasa es que no puedo hablar, Fernando, te tengo que ser honesto, porque conmigo no habló nadie. La otra vez no sé, dije por una radio que me gustaba Ricky Racing y estaban diciendo, ¿quién lo viste? Entonces, sí, eso es cierto. No, hasta que no quiero hablar nada, ¿viste? Porque si no queda como que uno se está ofreciendo, ¿viste? Entonces no. Yo estoy dispuesto a trabajar, ojalá. Se ve que no está bien el equipo, se ve que no está bien. ¿Una cosa anímica vos crees que es más que futbolística? Puede ser por la parte anímica, sí. Porque ves... por la parte anímica. ¿Pero ves jugadores en Racing como para salir? Seguro que veo jugadores para salir, seguro. ¿Más que aquel plantel que vos tenías cuando llegaste? No puedo hacer comparaciones, Fernando, no puedo hacer comparaciones. Seguro, dijo recién, ¿no? Siempre, seguro. Qué grande Mostaza. Bueno, ahí está. Yo recién salí del estudio y veía una foto, una nota en algún portal con una imagen de Messi agachado, triste. Messi fue muy criticado por sus actuaciones en el seleccionado argentino. Sí, sí. En su momento. Uh-huh. Ahora, si Messi, que da la sensación, no, es el mejor del mundo, uh-huh, va en camino a ser, ya está entre los mejores de la historia. Puede tener un bajón y puede jugar mal. ¿Cómo no va a poder jugar mal Vieto, De Paul? Están en un bajón lógico de pibes. Yo coincido con Merlo. Racing tiene jugadores. Ahora tiene un montón de falencias que Racing se desinvirtió. No es el mismo equipo del torneo pasado porque se le fueron dos titulares, porque los grandes están más grandes, porque se trajeron todos solamente jugadores suplentes para reforzar a un equipo que ya había vendido dos titulares. Uh-huh. Por eso Racing tiene jugadores. Por eso para mí está claro que es de la cabeza. Si algunos dicen que tiene que venir un psicólogo... Sí. Varios tweets acá que tenemos que... Sí, se estaba viendo... Y dice, lo propuse de rato, un DT más un psicólogo. Yo creo que por lo menos en el fútbol argentino los psicólogos de los planteles fracasaron todos. Me parece que el mejor psicólogo es el entrenador, en este caso. Bueno, Martín, ¿te queda algo más por contarnos? Sí, no, bueno, a ver, lo que estábamos hablando de esta reunión, lo que uno tiene entendido es que al que sí le bajaron el pulgar fue a Caruso Lombardi. Ajá. Tenemos que en esa reunión no solamente se les preguntó o opinaron, sino que también hubo reclamo de parte de los dirigentes hacia ellos por el rendimiento que están mostrando. Bueno, está bien, por lo menos alguien le dijo algo, ¿no? Sigo yo, ¿no? Me parece que hasta ahora venía todo bastante light. Y bueno, en algún momento alguno tiene que empezar a hablar también ahí adentro del vestuario, ¿viste? No puede ser que sean amigos de los jugadores como lo eran hasta hace, no sé, 20 días atrás, ¿no? No, está bien, No puede ser, no está bien. No, está bien que les hagan un lavado de cabeza. Para mí el lavado de cabeza tiene que ser tener un referente ahí que le grite a los demás y tener un técnico que lo siente y le diga: muchachos, no es tan difícil. Bien, Martín, el plantel entrenó hoy con la presencia como técnico de Nacho González, un trabajo simplemente regenerativo, ¿no? En el día de hoy, tranquilo. Sí, todo muy tranquilo, con Diego Villar, que mañana va a estar a la par, con un medio Regueiro con lumbalgia, va a estar afuera del partido. Y que no juegue más, ¿no, Sergio? A Regueiro hay que rescindirle el contrato. Está bien. $500,000. No, se hizo con Sani y no se pagó esa cifra. Hay que rescindirle el contrato. Ya, ahora. $500,000 por año. Ya. Es una vergüenza lo que se le firmó a Reguero, es una vergüenza. Bueno, pero hay que reunirse con él, apelar a su buena predisposición y rescindir el contrato. No me parece fue un desastre el partido que jugó, no me parece un mal suplente. No, basta, en serio, no. Si haces memoria en los minutos que estuvo, que no fueron tantos, yo te invitaría a que me digas una jugada, no un partido, ¿no? Una jugada, algo positivo que haya hecho en la cancha. Estoy tratando de buscar algo positivo de todos los jugadores de Racing y... Pero no, ¿te acordás? No sé, Ortiz despejó una pelota. Vieto paró una pelota y se la dio a un compañero. Reguero no hizo absolutamente ni una cosa positiva. También, yo creo que debo haber sido... Tampoco es el único culpable, no, está claro. Yo creo que debe haber sido uno de los más críticos de Reguero. Tampoco le pasaron cosas pesadas desde que llegó a Racing, un montón de circunstancias. Me parece que un tipo para tener el banco suplente, si se lo puede levantar y mejorar, sobre todo porque Racing puede traer dos jugadores nada más. Martín, te despedimos si no te queda nada más. A ver, del equipo muy difícil. No, que no hablamos. Que se fue. ¿De quién? ¿De Isquia? Sí. Que lo adelantaste hace tres fechas, ¿no? Está bien, ya está. Ya dijimos que tenía fecha de vencimiento. No, un dato no menor es que no se puede nunca despedir el plantel. Es que se fue del partido y se fue a la casa. Y es el día de hoy que todavía no habló con nadie de la bronca que tiene. Sí. Mucha responsabilidad también tiene, ¿no? Pero bueno. Sí, sobre todo en el último partido. Pero ¿Y el partido con Boca? No, digo. Que lo dejó mover a Gago, le fue el cumpleaños de Gago, el cumpleaños de 15. Sí, igualmente no será porque con el plantel no se llevaba bien y los jugadores no querían saber nada con él. Sí, se notó en el último partido que los jugadores no querían saber nada con él, sobre todo cuando levantaba la piernita varias veces. Martín, un abrazo, gracias. Prepárate para el domingo que transmite, amigo, usted. Relata Martín López López el domingo en Esperanza Racinguista. Muy bien. Sí. ¿Vamos a acudir al debut? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Martín López López me va a suplantar después de un... Voy a estar con López López, va a ser muy divertido. Sí, comenta Juvenal en la transmisión de Esperanza Racinguista del día domingo. Así que con esta bueno poder relatar, Martín. Más arriba te pido, ¿eh? Y el martes que viene venís al piso de la radio la noche. Listo. Al piso me tiran en el piso. No. Venís para acá y no rompan. Un abrazo. Si venís, trae helado, ¿eh? Traigo helado, ¿venís? No, está diciendo dieta López López. Está bien, López López, ¿eh? Está mejor. ¿Te querés quedar para el cierre? ¿Para lo que viene ahora? No. Sí, yo quiero que te quedes, por favor, dale. Nos queda una tanda. Necesito que te quedes, por favor. A ver si está escuchando la novia. No, bueno, pero va a venir bien porque él está ahora todavía en ritmo para lo que voy a plantear en un rato, ¿sí? Está roncando hasta ahora, ¿no? Por eso. Quédate, dale, tanda y ya venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio publicitario.

que ando diciendo, que ando ofreciendo por todos lados y... Pero si te llamás, ya hablaron con vos, ya está. Aparte no saliste en ningún lado, no saliste en Radio 9, no. en la competencia, en Fox, en Teis Sport. Todos lados. ¿Cómo tengo que charlar después? ¿Por qué? Porque no le gusta el fútbol que ¿cómo que tengo que charlar? ¿No? No sé. A mí Mostaza fue el que dijo, dale, ponemos un ametrallador y disparame. Después de un partido, le dijo, Mostaza, nos dimos dos pases seguidos. Y había empezado la conferencia, merecimos ganar. Había perdido 4-0 con baile. Me hizo acordar un Angelito Capa que hizo lo mismo. ¿Pero merecía ganar o no merecía ganar ese partido? Seguro. Seguro. Claro. Seguro que sí. Bueno, gracias. Ya se va a enterar. ¿Sí? Ya se va a enterar. Estamos cerca. Acá primero, Marte. Claro. Acá tiene la primicia. En Radio 9, ¿no? Seguro. ¿A la tarde con quién? Con Walter, es amigo tuyo. Walter, Fernando. ¿Lo tuviste? López López. ¿A López López también, no? Seguro. ¿Lo conocés, Martín, a Mostaza? ¿Cómo que no? Es amigo. Así. ¿No? ¿Cómo andás, nene? Todo bien, Mostaza. Me alegro. Quédate tranquilo, Vas a tener que te hable ahora. No vas a tener para putear, Martín. ¿Sí? Como que hiciste con Isquia, que lo echaste. Me enteré lo que estuviste haciendo con otros entrenadores, así que manejate con cuidado. Cuando te da muerte. Menos mal. Me parece muy bien. Bueno, gracias por venir, Mostaza. Suerte, ¿eh? En esta nueva etapa en Racing. Abrazo para todos. Bueno, López López. Estoy acá. Muy bien. ¿Estás despierto? Siempre. Bueno, está muy bien. ¿A qué se debe este momento? Este es el momento en el cual tenemos nuestro bloque de historia. Qué lindo que es este muchacho. ¿Sí? ¿Quién? ¿Mostaza? Sí. Es un monstruo. Es un genio. En nuestro momento de historia, ya sabe todo usted, ¿no? No sabe nada de lo que pasó. ¿De qué pasó? De la historia esa que me voy a contar, no sé. Yo tengo una historia para contar. ¿Por qué? Porque me iba a convocar a otro señor. Me dijo que... No vino. Ah, bueno. No pudo, me olvidé de decirle. Me hubiese gustado que esté acá también el señor Damián Cáceres. Ah, es verdad. Sí, sí, porque... No puedo venir, está complicado con... ¿Qué le pasó? El cierre del diario, de una revista. Está bien. Porque, todos en algún momento tuvimos una historia, ¿sí? No. ¿Qué pasa? Son las 2 y 7. 8 minutos casi. Bueno, lo vamos a resolver. Lo va a resumir. Lo vamos a resolver rápido. Sí. En algún momento, éramos jóvenes, como por ejemplo lo es López López en este momento, y las tácticas... De boliche, de levante de boliche, ¿sí? Han mutado a través del tiempo. Y cuando aparece esta música, por ejemplo, no sé si lo pela baila, ¿no? A ver. Esto es lo que se baila hoy. Esto se baila ahora. Vas al boliche, estás todo bailando. Estoy, ¿sí? Y van todos para el medio. Tenemos que hablar un poquito de raza. El pasito control remoto, ¿es estamos este? Todos mal. El famoso pasito control remoto que en su época era. No sé, los pelopes me dijeron que sabe bailar bien. ¿O no, Martín? Ya estás bailando, ¿no? Obviamente. Pero canta, baila, hace todo, los pelopes. Bueno, es lo suyo. Multifacético. Es lo suyo. Usted está de novio, los pelopes, ahora, ¿no? Sí, hace más de 3 años. Ajá. Y en el momento del encare, ¿cómo...? ¡Que viva el amor! ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue? Sí, el encare. ¿Fue el boliche? Sí, en Bariloche. ¿Sí? Bueno, esta música. Está ahí López López con la novia. Ahí, con la novia actual, ¿no? Ahí estaba bailando. Y se acerca. ¿Qué dice usted, López López? ¿Qué le dijo? 4 palabras. A ver, ¿qué le dijiste? Voy a dar. ¿Qué le dijiste? ¿Me das un beso? Un romántico, López. ¿Así? ¿Así de arranque? Una elaboración enorme, ¿no? Era otra época de López López, con 20 kilos menos. Bueno, ¿pero qué tiene que ver? ¿Que ahora porque tenga 20 kilos menos vas a ir a buscar a gente que te dé un beso? No, ¿o chica que te dé un beso? ¿Vos tenés tu novia ahora? Claro, no, pero era más fácil. Digo, que uno le digan que sí. Ajá. Sí. Camila se engancha, ¿eh? No se queda ni un segundito atrás. Martín, bueno, ¿y fue así? ¿Así de una? Sí. Ah, qué fácil. Pero no, eso es muy fácil. Es muy fácil. Aparte de 18 años, López. Juvenal, nos ponían esta música, ¿sí? Nos ponían esta música. Boliche. A los dos lo vi en boliche ya también, igual no importa. Pero ya estaban casados los dos, así que no, nada que ver. Sí, fuimos un cumpleaños. ¿No? Pero estaban con sus respectivas señoras, dice, por eso. Estaban casados los dos, así que nada que ver. No, claro. Pero, ¿se podía encarar así de una? ¿Va encarada? ¿Una así, Sergio? No, no soy encarador. No, soy un queso. No soy encarador. Pero pará, música, bailando, ahí estamos. Bailando, bailando. Yo choco. Sí, como auche. La táctica era. En algún momento tuviste que decirle a alguien, porque si no te morís Virgo. ¿O no? En algún momento tuviste que decirle. El boliche no es mi ámbito, ¿eh? ¿No? No, he ido, por supuesto, infinidad de veces, pero no era un lugar al que iba. No, nunca ganaste el boliche. Pero de otra manera, no encaraba. Venía detrás. Claro. ¿Y qué sé yo? Atrás del amigo que encaraba. Sencillo, no. Por ahí ligaba de alguna manera, pero no. Cambiame la música. Claro. Sí. No encaraba. No, nunca fui encarador. De ir a hablarle a una mina para levantar. ¿Y cómo conociste a tu señora? No, era amiga de un amigo, te la presentaron en el medio de un. No. De un salón. No, yo tenía un. Sellado. Tuve un bar durante un. Ah, 10 años, hasta hace poco, y bueno. El dueño de la barra. Y eso. ¿El dueño de la barra? Algo garpa. ¿Vos, Juvenal? Esto ahí, música, dale, bailando. Subí la música, a ver, Camín. Por Twitter no, como algún Con la música muy alta, con la música muy alta. ¿Se puede hablar? Iba mal. Mejor, ¿qué tiene que hablar? Yo no quiero hablar. Pero tenés que encarar en un momento, tenés que encarar. Está bien, pero yo cuando digo un bar, a ver, yo cuando digo un bar a encarar, sí. Una mujer. Sí, obvio, imagino. No iba a buscar a alguien para ponerme novio. Después puede. No digo puede para ponerte de novio, pero en algún momento bien, tuviste que encarar para qué pasa. Sí. Para llevarla al telo. Hablemos claro. A los 10 minutos te pasa. Esto viene porque Gregorio tiene una anécdota personal para contar. No, juro que no. ¿Fue así? Soy testigo que me planteó desde el martes pasado. Está este topic ya está instalado. A los 10 minutos te das cuenta si puede pasar algo o no puede pasar nada. Así que la charla no duraba más de 10 minutos. El tema de boliche es que tenés que tirar tu mejor frase y tiene que ser cortita y es así, sí, en un boliche. Desmiento totalmente. Desmiento totalmente. Porque bueno, lo sé así, como eras negro, a ver, buen cara, dale. En un bar, dale. A mi señora. Subí la música, la anterior. No, a mi mamá de esposa la conocí en un boliche. La anterior. Igual que López López. Igual que López López. ¿Y qué le dijiste? Me das un beso, también le dijiste cuatro palabras y ya está. No, fui bailar, no, a mi fuerte era bailar, como tengo ritmo morocho, entonces ¿sí? ¿Pero qué bailaba? ¿Qué bailabas? Lo que sea, salsa. No tengo problema. ¿Baila salsa? No, cualquier cosa. Agarradito. Esto, agarradito. Pero agarradito te gusta bailar. Cha-cha-cha. La última vez que bailé estaba de moda el ritual de la banana en los pericos. No, mentira. Pero, pará, ¿qué hiciste? Hola, ¿podemos bailar? No quería bailar, le digo, ¿venís a bailar? No, dale, vamos a bailar. Entonces, no sé. Por ahí, la simpatía. Pero alguna frase la tuviste que tirar en el momento. No, nada. Eso se va generando. Todo con la cara. Y, pero, ¿cuál es? ¿Qué le mira? Lo primero que le mira a una mujer, usted. Sí, bueno, pero yo tengo. Pero pará. Si yo no tiro una frase en el momento, me muero virgo. Con un libro de Cortázar, no. Primero le gusta, la ve. Sí, bueno, a mí me gusta. La chica me tiene que gustar. De entrada, una frase de entrada, me parece que no. Algo le tengo que decir yo, si no estoy muerto, boludo. El boliche es así. El encargo del boliche es frase. Tan difícil, una cosa, porque tanto gobierno no se va a enterar. La frase, nosotros salíamos, sobre todo los veranos, con Mariano Burgarel, periodista, y Pablo Viñola. Siempre lo mato. No, truta mi ruta no. Claro. Nuestra frase era, mañana es el fin del mundo. Es ahora o nunca. Ah, sí. Mañana es el fin del mundo. Está bien. Yo no fui, por ese lado siempre encaraba por el tema del baile. Ajá. Bailábamos y si te mostrás divertido, me parece, esa es mi táctica, por lo menos. Pues mirá, si yo bailaba divertido. A las 2 de la mañana, a las 3 y media de la mañana me tenía que estar dormido. Mira, mi última táctica para intentar que pase algo. ¿Hace cuánto? Y yo estoy separado hace 7 años ya. Sí. En este periodo de los 7 años. Fue en Gualeguaychú. Hace poquito. Un par de veranos sí, atrás. Sí. Me llevé una camiseta que decía. No, tengo miedo de lo que va a decir. ¿Querés conmigo? Pará, no, peor todavía. ¿Para que me olvidé la frase, qué boludo? Organizamos. Si nos organizamos, cogemos todos. Claro, sí. Me imaginé que iba a venir por ahí. La frase decía: si nos organizamos, cogemos. Y bueno, claro, las chicas venían. ¡Ay, qué divertido! Jajaja. Había risa de por medio. La risa. Claro, ya, la risa garpa. Pero tenés que decir, vámonos. Claro, bueno, pero la baile un ratito y ver qué pasa para después la noche y vamos qué pasa. Sí. Pero bueno. Nosotros decíamos que lo que iban con plata, los boliches, vosotros los bares, los boliches no íbamos, ¿no? Sí. Entonces, los bar, lo que iban con plata iban con ventaja. Que eso no se hacía. ¿Cuál era la ventaja? Claro, nosotros estábamos invitándole un vaso de agua y a uno sacaba una botella. No, bueno. Pero eso también se hace. López López se la pasa comprando champán, ¿o no? No, nunca. voy a gastar un sope. Yo tenía un amigo, hace años está de moda hasta la botellita de agua mineral, ¿no? Sí. Que se iba con la botellita y la cargaba en el baño. Iba caminando. ¿Con la de agua? Con la de agua mineral. Qué ratón, qué ratón. Bueno, creo que somos un poco encaradores todos. No, yo encaraba, pero mal. No, mal, pero perdía mucho, perdía más de lo que ganaba siempre. Mi problema era a la vez, ¿De ganar por noche? ¿Dos, tres por noche? No, de encarar. Ah, sí, sí. Era estar acá y estar allá también y ver qué pasa por acá. Pero a los cinco minutos te das cuenta si puede pasar algo o no. Después decidís si vale la pena perder media hora o preferís buscar algo que te dure cinco minutos. Hay una en la playa, no la puedo contar. Yo tengo. A ver, dale, sí, me interesa, dale. Rebote. A ver. Que es la mejor forma de rebotarme en mi vida, que fue en Bariloche. A ver. Fiesta de disfraces. Sí. Uno va a encarar, ¿sí? Sí. De referí. Toda esa historia, esto, ¿eh? Sí, de disfrazó de referí. De referí. Apenas me acerqué, sí. No llegué a decir nada y me sacaron la roja. Pero no, en serio, López. No, pero... Bueno, pero hay muchas formas. Y uno depende cómo se desubique. Si una vez estábamos con también un colega amigo en algún viaje. ¿Qué manera más de frente? No viene caso. Estás prendiendo fuego a todo el mundo. No estoy prendiendo fuego a nadie, no doy ningún nombre. A Mariano y a Viñola lo mataste. No, lo dije cuando salíamos hace muchos años. Está bien. Lo estoy diciendo así ahora. La última vez fuimos todos con nuestras familias, hijos. Está muy bien. No podíamos ir a bailar a ningún boliche. Pero una vez me pasó que... Vamos al departamento a tomar algo. Pero, para que me pongo cómodo. ¿Te molesta vos? Me pongo cómodo. Y dices, no hay ningún problema. Se embola. Pero vos estás loco, me dijo. Escuchame, estás en el departamento, acá en el cuarto. Te digo, me voy a poner cómodo. ¿Qué crees que me voy a poner un pijama y una pantufla? Está muy viejo, ¿verdad? Hay que ir de frente a mar. Sí, no hay que tardar demasiado. Pero no, que si dejás que se enfríe la cosa. Ya entendía cómo eran las cosas. Ya. Sí, no, muy bien. Sabía dónde quedaba el lugar para entrar, para salir todo. Bueno, igual te digo el tío del edificio. Si te fuiste molesta, colorado, te fuiste, se puso colorado de contarlo. Igual te puedes ir. Si te molesta, claro. Acá tenés la llave abajo porque yo no pienso bajar, acá es la portera. Bueno, me voy a cambiar. Bueno, López. Sí. Te dejamos libre. Buenas noches. Hasta luego. El martes que viene acá, mirá que hay un tópico más interesante para el martes que viene. Qué barbaridad. Un abrazo. Chau. Igual me intriga todavía lo de Palmas. No, pero ¿qué parte? Yo le creo a Palmas igual. ¿Qué parte? ¿La de qué? No, la de detrás del bar. Me intriga saber cómo es el encare detrás del bar. ¿Te invito un trago? ¿Cómo? No, yo nunca encaré. Ya, viene solo. No, bueno, vienen las chicas. No, pero es una posición... digamos cómoda en ese sentido, porque viene solo ahí. Sí. Viene solo, vos estás, manejas la barra, sí. Olvídate. Sí. En mi caso manejaba la barra, la música, la caja. ¿Por qué uno? ¿Para qué te venía a decir? ¿Me pasás este tema? Entonces decías, cualquier cosa. Te doy un tema si me haces un beso. Me regalás un trago, cosas por el estilo. No, pero sí, ¿no? No te pongas nervioso. No me cuenta nada, eso, Palma. Si me das un... ¿Cuál es la pregunta, si me das un beso, te invito un trago. No, pero si te estaba de la barra, era gratis. Al revés, claro. Era el que ponía la música. ¿Vos mandás el DJ? No, yo iba a trabajar. Así. Ah, bueno, no, es un trabajo, no. Seriamente. Sí, no. Nunca sacaste un teléfono en toda la fiesta del instinto. De 18. Yo te digo, yo pasé de 40. Pasé música entre el 88 y la última fiesta fue de un periodista, un colega, un amigo. Otro más. Ahí va. Que hace casamiento, no. Está bien. Y que fue en el 2000. No existía el celular, existía el mensaje de texto. Bueno, pero en un teléfono te dejaron algo para llamar después. Sí, sacaba teléfono, pero no era lo mismo que ahora, hubiera sido mansalva. Hubiera sido un asesinato. Nosotros hicimos durante un año con un grupo de amigos un campeonato. Se rían de contar. Un campeonato a ver quién le daba, quién conseguía más besos durante un periodo de tiempo. No sé si fue el entero. ¿Y quién ganó? No gané, ganó Juan Diego Grant. No, dije quién ganó, ¿no? Ganó un amigo que se llama Juan Diego Grant. ¿Cuántos? Que ahora lo ves y es Tony el Gordo. Tony el Gordo, de los Simpsons. El de los Simpsons está igual. ¿Cuántos besos el récord? Creo que superó los 50. ¿Una noche? Sí, no, en total durante un periodo. Una temporada. Sí, es una temporada. Sí. No. Yo quedé lejísimo, me parece que terminé con... No sé si llegué a los 12. Lejísimo, pero lejísimo. Muy mal. Terminé en mitad de tabla, ¿eh? Mirá, de tabla para abajo éramos 10 y terminé quinto, sexto. No, difícil, difícil, complicado. Pero bueno, es lo que hay también, ¿no? Con esto. Mucho más se podía tirar. Había que remar, ¿eh? Pero bueno, después también se premió la calidad, hicimos toda una situación. Estuvo bueno, estuvo divertido. Bueno, es todo esto para llegar a este momento de historia. ¿Qué pasa? ¿Quién quiere hablar? No, nos piden música, un tema de fondo. De, ah, que pongamos del DJ. A su Belgueta. Luis su Belgueta. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, momento de historia. Momento de historia, porque. De Racing, ya contamos nuestra historia, acá, ¿no? Para las 20 de la noche. Por suerte, ahora, Sergio Palmas y yo y el señor Martínez estamos tranquilos, cada uno con su historia. Con su respectiva. Yo me voy ahora también a estar tranquilo. Ah, después cuando soltero. Yo cuando estuve soltero hice. Y bueno. Pero ahora tener. El martes que viene alguna historia va a haber. Ay. Me parece que va a haber. Sí, y además, sí. Fuera de. No para cortar el clima. El martes que viene vamos a. Yo voy a juntar. Porque se están armando cuestiones en redes sociales, Facebook, uh-huh. Twitter. Uh-huh. De qué hacer el domingo. O cuando juegue Racing contra. No sé si está la fecha. Contra Vélez. Sí. Dónde ubicarse, cómo ubicarse. Como para darle la espalda a los mercenarios barra bravas que tiene Racing, que el otro día le pegaron a la gente. Y vamos a contar la historia de por qué le quisieron pegar a la gente. Porque no fue porque cantaban otra cosa, fue porque la gente los insultó en el momento que intentaron suspender el partido tirándole hielos y botellas de gaseosas a Saja. Uh-huh. Sí. Es más, mandaron a. Mandaron a los costados a pegar a. No directamente la gente de la Guardia Imperial, sino a los Racing Stone para que vayan a pegar a la gente. Sí, del medio salieron. Yo estaba justo. Sí, pero había los mandaron para que vayan. Sí, está claramente. Y aparte me lo contaron gente que están ahí. Yo otra vez voy a decir, para mí ninguna cuestión deportiva es más grave que la que pasó el domingo en la cancha. No hablamos del tema porque se va y además si lo decís está el síndrome lo que pasó con Independiente, Pago, Cantero se prendió tanto con la barra, yo prefiero estar en la primera J y si tengo a mí que mis amigos, mis familiares puedan ir a la cancha de la tribuna popular y no sufrir ningún problema, que estar en la A y que todos los días vengan estos energúmenos, mercenarios, a pegarle a los hinchas porque reprimen y repudian que le tiren piedras a tu propio arquero que más allá de todo, si hoy Racing está en la posición que está y por ahora está tranquila, de alguna manera, tranquilo con respecto a los puntos con el tema del promedio, se lo debe a su arquero Sebastián Saja. Y en definitiva es para sacarse el sombrero el comportamiento de la gente, ¿no? Sí, la actitud del público, la verdad que me sentí orgulloso de, uh-huh. Yo voy a la cancha como periodista, me cuesta ir a la cancha como hincha, más allá que soy hincha y que si gana me pongo contento y si pierde me voy triste. Pero te pusiste loco, ¿eh? Te vi mal, te estabas enojado, de verdad, le cantaste en contra. Sí, por supuesto, y me sentí orgulloso de ser hincha de Racing, de tener que los hinchas reaccionen ante un grupo de violentos y claro, estaban defendiendo un negocio muy grande que se potenció en la gestión de Gastón Cogorno y sus amigos. Uh-huh. Me parece que es muy difícil el tema de la barra, ¿no? Porque uno dice, yo soy un ladrón de banco, ¿no? Y está mi foto y todos saben que soy un ladrón de banco. Si voy a entrar a un banco, el policía de la puerta me va a reconocer y me dice, bueno, entrás. Bueno, acá la policía saben que van a hacer lío y los deja pasar. Y no solamente los deja pasar, los deja entrar dentro del campo de juego para colocar las banderas. Entonces, es muy fácil también caerle a dirigentes. Yo muchas veces lo escuché a Gámez y Gámez dice, ¿qué cree que haga? Le doy, toma, tenés 100 entradas y 2 micros. No sé cómo es la solución. Yo lo cortaría de cuajo todo, haría todo sentados, todo platea, prohibiría las banderas largas, prohibiría los bombos porque son, marcan, delimitan espacio de poder, que es lo que tienen estos muchachos, pero bueno, los únicos que pueden solucionar esto es la gente, porque los dirigentes no pueden, ya sea porque. ¿Quiere que la gente se pelee con eso? No, darle la espalda, correrse, no pelearse, no te puedes ir a pelear, pelearse para los energúmenos. Tenés que darle la espalda de alguna manera, no cantar lo que cantan ellos, no comprar las remeras de los puestos que tienen ellos, no comprar gaseosas o comida de los puestos de la tribuna popular porque también es de ellos. Se pueden hacer muchas cosas, porque la dirigencia, los que quieren hacer, la pasa muy mal, está el ejemplo Cantero, la policía es cómplice de esta gente, sí, totalmente. Claramente, el poder político no le interesa, ya sea el municipal, el provincial o el nacional. No le interesa porque hay 500 millones de temas antes que el tema y por algo no les interesa. Entonces, para mí, los únicos que pueden solucionar el tema de la violencia son los hinchas, lamentablemente. Bueno, Esperemos a ver la reacción, ¿no? Posiblemente sea el viernes el partido contra Vélez. Ahí también nos aclara el amigo Daniel Roque, que todavía está despierto escuchando Esperanza Racingista. Bueno, me acaba de mandar una foto de dos datos. Oh, los datos que me mandó. ¿Datos o con G? No, datos. Ah, está bien. Bueno, datos. No, pregunto por las dos. Me acaba de mandar dos datos. Está bien. Vamos con nuestro bloque de historia. Ahora sí, dale, nos metemos a escuchar cosas, momentos, situaciones. Vamos de viaje. Buenos momentos. Hacia el 1 de noviembre del año 2003. Gracias, Camila. Cumpleaños de Rosabel Torregrosa. Muy bien. Bueno, está bien. Fecha 13 del torneo de apertura, sí, de ese año 2003. Racing, en este caso, recibía a Estudiantes de La Plata en el Cilindro. Sí. ¿Por qué hablas así como un...? Porque no, ¿cuál? Porque estoy mirando que cada uno está en su tema. No, yo te estoy escuchando, dale. No, seguro. El que no te está escuchando es Palmas. Palmas y Juan. Palmas no te está dando ni cinco de pelota. Está en otro lado. No te estoy escuchando, Racing recibía a Vélez no sé dónde. Claro, totalmente. Sí, con eso. Empezá de vuelta que Palmas estaba, no está escuchando, por favor. Bueno, pero ya directamente vamos a escuchar el gol porque me cansaron. Me cansaron. Por favor. Sí. Sigue Romero, la juega para el Santi, devuelve para Romero. Quiso romper juego Romero, le pateó la cabeza a Fabri. Sigue con la pelota. Ahora Mariano González que abre por el sector izquierdo con el jugador López. La tiene López, engancha hacia el medio López. Tal vez la última para Racing, vuelve hacia el medio para que vaya Romero. ¡La lleva de pecho! ¡Esta puede ser Romero! Tiene ese partido, me lo recontra acuerdo el gol y el momento y la gente abajo nuestro ahí en la platea del sector B, abrazo pero por todos lados había, con el famoso abrazo de gol, ¿sí? El que te das con el que no tenés, que tenés al lado y que no conoces, estuvo buenísimo. Bueno, me reconforta que se acuerde mucho de ese partido. Me acuerdo del gol, no sé del partido, pero bueno, me acuerdo mucho del gol, porque me acuerdo también que Chirola se fue haciéndose en la camiseta el gesto con la mano izquierda, es más. Me pone muy contento. De frente a la gente de Estudiantes le señala como que él tenía puesta la camiseta de Gimnasia. Entonces no va a tener ningún inconveniente de responder las preguntas del día de la fecha. ¿Estás medio irónico? Sí. No, pelotudo iba a decir, pero no sé si quedaba bien. No queda muy bien, ¿no? Claro. No. No sé si me está muy gráfico, sobrar. Muy gráfico. No, veo que usted me no dijo me voy a que... acordar, no me voy a acordar, sabes que no me acuerdo las cosas. Además, me son las dos y media, sí. Está todo permitido. Si a las 12 y 5 cuando habíamos arrancado, repitió totalmente como cuatro veces el término enconchado, sí, bueno. A esta hora puede decir cualquier cosa. Sí. Bueno, esta es muy fácil, pero ¿cómo terminó el encuentro? Ganó 1-0. Muy bien. Gol de Chirola. Muy bien, qué bueno. ¿Qué número utilizaba Chirola Romero en la camiseta? Su dorsal. Ahí empezamos con el problema. Lo vio tanto la mano izquierda que la franja. Entonces ahora... Los dejo de lado porque el señor mostró... Además, que se acordaba de todo, ¿no? No, dije que me acordé de ese momento, del gol. Los números de camiseta que me acuerdo era Javier Lux, la 29, después pasó a tener la 5. Particular. Sí, me acuerdo de eso porque cuando hice el primer gol en primera me regaló la camiseta. Bastía usó la 7 cuando se fue Michelini, sí, que el color de decisión de Michelini le Cholo la 14. Está bien, pero estamos hablando de Romero, ¿no? Sí, por Chirola, Sebastián, claro. Ariel Romero. Sí. La 9. Sebastián Ariel Romero. La 9. Sí, sí, sí. 9, sí, muy bien. Sí, vamos. Perfecto. Es verdad. Vamos. ¿Y con qué camiseta jugó Racing? Se tiene que acordar eso. Un detalle Jugó con la negra. Con la, no. ¿Jugó con la negra? No. ¿Jugó con la celeste blanca? No. ¿Cómo que no? Bueno, está bien, sí. No jugó con la celeste y blanca, jugó con un azul de la marca azul con marca con las mangas celestes. Sí. El dorso blanco. ¿Recuerdas que tenía la marca de la empresa de petróleo? Bueno, que tenía en ese momento Racing. Sí, la tengo esa camiseta. Se la tiene que acordar. Sí, la tengo, ya me acuerdo cuál era, sí. En el relato decía que Racing iba por su tercera victoria consecutiva. Sí, ¿a quién le había ganado antes? ¿A quién le había ganado anteriormente? Recordemos que fue la fecha 13, en la fecha 12 y en la fecha 11 había conseguido sendas victorias. No hay ningún grande en el medio. No hay ningún grande. Si me acuerdo, no lo había sido. Y los dos encuentros los goleó Racing. Uno de local y uno de visitante. Es que teníamos un técnico que hacía muchos goles. Teníamos un técnico... No, el técnico no lo hacía. Que hacía jugar al equipo. Lo hacía hacer, quizá. Sí. Vamos a tocar ese tema también. Bueno, en la fecha 11 Racing triunfó 4-1 frente a Rafaela. Ajá. Y en la fecha siguiente, la 12, triunfó 4-0 frente a Chicago como visitante. Es verdad, los goles de Principiano, ¿no? Claro. ¿Viste que algo me acuerdo a veces? Ni me acordaba que Principiano había hecho un gol en la primera de Racing. Por la tarde. Es más, mi amigo Vicente Principiano. El premio de Don Vicente, el jugador intrascendente que teníamos nosotros, estaba dedicado a Vicente Principiano, que la verdad no pasaba nada nunca. Ese partido con Chicago la rompe y se lesiona en la semana. Sí. Y él no venía jugando, pero se lesionó Principiano. Estaba todo el mundo. El partido con Chicago fue la cancha de Racing 10 de semana. No, la cancha de Chicago. La cancha de Chicago. Por la tarde. Hubo dos partidos de semana. Partido de semana por la tarde. Uno que hizo goles Pavlovich en la cancha de Racing y este que se lesionó en la cuarta. Bueno, cuando se lesionó Principiano esa semana, ¿quién va a reemplazar a Principiano? Principiano contra Estudiantes fue titular. Bueno, pero la semana estaba. No, seguro. Mal. ¿Quién va a jugar por él? ¿Quién? Un problema. Ya me lo respondió, ¿no? ¿Qué cosa? Principiano el 10. Sí, el 10. ¿Quién era el DT de Racing? Y me van a decir quién era el DT de Estudiantes. Pero todo tiene que ver con todo acá. Porque representaban escuelas opuestas de fútbol. Capa de nuestro lado. Capa de nuestro lado. Y el otro lado. ¿Bilardo? No, pero un hijo pródigo, se puede decir. ¿Qué era el nombre de Miguelito Rosso? Carlos Pachamé. Este capa le ganaba a los equipos de Bilardo, a Russo, a Pachamé, a Bilardo mismo, le ganó a todos. Yo le traje esto para que se pongan. Sí, se sabe, bueno, ¿no? Se hablamos de Mostaza, hablamos mucho de Mostaza, entonces, para compensar. Principiar. Tenemos ex Racing en Estudiantes en esa jornada. Uno lo nombró en el relato, un jugador que pasó por Racing anteriormente y en ese momento era titular en Estudiantes. Lo nombró, no se va a acordar. Y hubo dos jugadores en el banco. Hubieron dos jugadores en el banco. No, ni idea. Yo ni idea. El titular. ¿Vos te acordás, Sergio? Jugador que estaba en Estudiantes que había pasado por Racing. En ese momento estaban en Estudiantes. Pompey. El titular pasó anteriormente por Racing. Un suplente pasó anteriormente por Racing y un titular. Perdón, y otro suplente jugó. Posteriormente. Bueno, ¿alguno de esos? Anteriormente, okay. Sí, porque. No, ninguno. Tres, señor. El titular fue Néstor Fabri en el relato. Le pisó la cabeza, dijo usted. Es que sí, le pisó la cabeza. Sí. Le pisó la cabeza, literal. Y los suplentes, uno fue Roberto Trota. ¿Ah? Y el otro, Javier Lux. Mirá vos, yo me había olvidado que Lux había jugado en Estudiantes. De hecho, lo dirigió Mostaza en su momento, a Chatruc, claro. Arano. Creo que es todo. ¿Listo? Amigos. Tengo acá, fíjese que me olvidé y tengo esto acá. Rapidísimo. Preparado. Vamos, dale. El historial frente a Estudiantes: 165 partidos en primera, 63 victorias por lado. Empataron 39 ocasiones. Última victoria de Racing como visitante, la fecha 7 del torneo, el último torneo con gol de Campo, Javier Campo, era 1-0. Y esperemos que se repita. Las llaves. Sonido de llaves. Gracias por todo. Y igualmente. Muchas gracias. Chao, Marce. Saludito. Nos reencontramos con vos. Nos vemos, ¿no? Me imagino. El domingo. Nos vemos el domingo. Estaremos ahí presente porque, aparte, el tema de los cables, si no. Sí, estamos en el se complica. Gracias, Marce, un abrazo. Buen viaje, señor. Muchas gracias. Palmas, nos reencontramos con vos el próximo martes acá en Radio 9. Así es, perfecto. Y mañana a la noche a las 10, 9:90. 990 Radio Splendid, y dejamos acá la lista que trajo Marcelo Martínez de entrenadores de Racing desde 1931 a 2013 para mañana que venga miembro y tenga para repasar. Perfecto. Juvenal, un abrazo, gracias. Un abrazo, buenas noches para todos. Señores, se acabó lo que se daba. Buenos días. Es final del programa. Y como tuvimos un programa fabuloso, nos vamos con los fabulosos Cadillac. Demasiada, demasiada presión. Un abrazo, chau.